¿Y la mamá cómo se llama, Seba? Norma. ¿Y cómo es? Excelente persona. Ah, gracias. También me empezó a pasar que los CNIs. ¿Es para la transición? Los CNIs. Los CNIs. No, no, dice ahora. Dice eso. Pero digo, ellos me empezaron a decir, che, ¿qué onda? ¿Querés? Pero pará, vení, sumate. Claro. Me empezaron a alentar y es tan así que Evelyn Boto me regaló una camiseta. Uy, jirafa. Bueno, ¿es fuerte o no? Muy fuerte. Yo, la verdad, nadie había hecho eso por mí en la vida. Marita, ¿y esto es irrevocable o vas a estar 6 meses de prueba, un año de prueba? No, estoy acá, lo estoy probando, soy nueva. Ustedes no hicieron nada y vos mandarle una nude no es hacer algo. Yo pensé que sí. No es hacer algo. Porque me puse el escudo de Atlanta. Pará, tienen 6 meses/1 año para que cambie de opinión. Tus 5 ídolos de Boca, me parece que no, ¿eh? Dijo que estaba... Che, me tengo que ir en serio, perdón. Andá, Julieta. Mañana punto caramelo a las 10. Chao, chao. No, mi amor. No, no se tiene que ir. Si no hace nada, Julieta siempre busca la manera de no estar con la familia. Hoy se va enojada. Entonces, 5 ídolos de Boca, Marina. Paredes. Tuyos, ¿eh? Paredes. No, es terrible lo que estás haciendo igual, ¿eh? Pero Paredes lo que... Abbondanzieri. Bien. El Diego. No, déjala a ella. Sí. Claro, no, pero el Diego para mí fue importante. Palermo. Uh-huh. ¿Y quién puedo más decir? Iturralde. No tengo más. Ah, y al presidente elegí. El presidente de Boca. El presidente de Boca. Ay, no la sé quién es. No sabes quién es el presidente de Boca. No. Juan Román es el... ¡Ah, Román! Bien. No sabe quién es el presidente. Muy bien. Bueno, estoy aprendiendo. Perfecto. Pero bueno, quería llevar un poco la representación de esta gente que a sus 30 y pico o mayores, claro, obtienen un equipo de fútbol. Porque obtienen. No. Marina, vos no vivís en Berazategui ahora, ¿o no, sí? No, vivo a casi 10 cuadras. Digamos, vivís mucho más cerca de la cancha de Atlanta que la de Boca. Uh-huh. Bueno. Esto lo sabés. Entonces... ¿Qué vas a hacer al respecto? Para mí te está diciendo, hace algo por mí. Dale, Seba. Ya perdiste ahí a tu izquierda. Sí. Marina. Cagón. Rescatame. Soy todo oídos. No te voy a llevar un partido de la Libertadores. Ok. Pará. Marina, ¿estás en pareja vos? No. ¡Cagón! No. Yo ya le di un beso de 6 segundos en el cachete. Vamos a empezar por el bodegón Los Bohemios. Dale. Una milanesa, unas papas. El dueño de Atlanta. Hoy para mí eso es más importante que la camiseta. El concesionarista sería. No creo. Bueno, entonces. ¿Qué importa? No, el que era de Atlanta se fue a la costa. Una cena mejor que una camiseta. Sí, una cena mejor que una camiseta siempre. Una cena. Yo acepto, pero esto que no quede en el biribiri. Este... No, ¿cuándo volvés acá a la transición? No sabemos. Cuando toque. Claro. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es esa pregunta? No seas ansiosa. Mandale un DM. Cabón. Pronto va a haber novedades. Habrá novedades. De acuerdo. Cabón. Marina Moroni, en Vuelta y Media, en la transición. Chorito, que hagan el mejor programa del mundo. Uy, se quedó una energía tremenda. Rara, ¿viste? Rara. No, Julieta nunca se fue enojada. Jamás. Jamás pasó esto. Jamás. Nosotros volvemos el lunes a las 4. El abrazo a la distancia y chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que está nerviosa porque este fin de semana juega la final de su torneo de vóley. Ay, lo envidio. Hubiera jugado profesionalmente, pero me obligaron a estudiar locución. Hasta el próximo programa. Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. de que en mes y medio me operan y nada, me da un poquito de cagazo, pero lo tengo que hacer porque es por una cuestión de salud. Pero hoy me quiero olvidar. Mi cielo, te vas a olvidar. Amigos, feliz viernes, feliz día del trabajador feliz. Para todos. Bienvenidos a Olvídate de Todo. A mi lado tengo a mi amiga Marina Moro. Anaís Castro, mi amor, ¿cómo estás? Hola, preciosa. Muy bien, ¿y tú? Feliz día, reina. Feliz día, qué lindo reencontrarme con todos ustedes. La verdad que los extrañaba ya. ¿Y sí? Hacías falta por estos lados. Ay, gracias, la gente lo pedía. Después de ese viaje tremenda, maravilloso, Moroni, después de ser Hannah Montana. Ay, la vi a Miley Cyrus a un metro de distancia. Ay, qué hermoso. Me quedé pasmada, te digo. No, ya me vas a contar todo eso y más. Tenemos 3 horas por delante, amigos. Claramente es el Día del Trabajador y vamos a acompañar no solamente a esa gente que se quedó en su casa, sino especialmente a los que siguieron laburando hoy como nosotras, haciéndole honor al día. Y bueno, por supuesto que los que quedaron en casa trabajando también le hacen honor todos los días. Claro. Y merecidísimo tienen el feriado. Gente que trabaja desde su casa también. También. Como que están en su casa trabajando. Exactamente. Igual un poquito de envidia les tengo, pero... en pantuflas, ¿viste lo que sí, es de la camuca. Acá estamos. Bien. Sí, sí, anoche de repente me doy cuenta que mi marido no terminaba como de apagar la vida. Como, mira, ya es hora de dormir. ¿Por qué? ¿Hasta qué hora? No sé, eran como la una ya y no paraba. Y de repente caigo en cuenta, claro, no labura mañana. Ah, con razón, él se estaba trasnochando. El hombre anda viri por toda la casa. Pensé que se había quedado trabajando hasta la una. No, haciendo su vida. Haciendo vida. Hermoso. La cocina, puso un... Y apagar el despertador, qué cosa linda. Qué cosa bonita, amigos. Pero nosotros para empezar este programa, lo primero que hacemos es hacerle 2 preguntas. La primera es de qué se quieren olvidar. Y la segunda es cómo está la calle. Hoy claramente debe estar un poquito más relajada, pero si estás en algún lugar y la cosa está complicada y quieres ser nuestros ojos en la calle, lo puedes hacer a través del 1168611043 o llamarnos, siempre preferimos, al 47756688. Sé que hace un rato hubo un choque en General Paz, poco antes de Libertador, sentido a Lugones, demoras mínimas por el pico caudal de tránsito en feriado, obviamente. Y también vuelco en Villa General Mitre, una camioneta en Galicia al 2400 entre Bufano y Artigas. Y la línea A circula con servicio limitado entre las estaciones Perú y San Pedrito por operativo policial. Si ustedes tienen más información, siempre bienvenida. ¿Te quieres olvidar de algo hoy? ¿De qué me quiero olvidar? De que tengo que embalar cosas. ¿Te mudas? Me tengo que mudar. Ya va, es... ¿Me tengo que mudar? ¿Me voy a mudar? Me quiero mudar. Ah, ok. No, ya me estoy mudando. Son 2 cosas diferentes. Ay, qué bien. Sí, amiga, no te conté. Te felicito. Lo estoy contando al aire literal. Sí, pero viste que es el momento previo de caja, sí. Esto lo tiro, esto se queda, la elección, sí. Remoción de cosas, porque viste que la mudanza es eso también, como uno termina eligiendo... ¿Quién se queda, quién se va? Lo que se queda, lo que se va, así que tengo que revisar. Ay, no. ¿Y te gusta mudarte? No, por eso me quiero olvidar. Ya voy a abrir eso, porque a mí me gusta. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, dúo dinámico. Hola, ¿cómo bebé están? Me quiero olvidar de que estuve buscando y buscando y buscando. No puede ser que no exista un club de fans de Choroni. No, Ani, estás para jugar al tenis hoy, ¿eh? Ah, ¿viste? 6-0, 6-0, 6-0, amiga. Amigo, total. Bueno, pero si no existe, hagámoslo o hacelo vos, querido. Una fanpage, gracias, me encanta. Mil gracias, sí. Hoy me vine a deportiva porque es ropa muy cómoda. Está Yarapova hoy, directamente. Ay, pero sin las habilidades. Anaí Williams. Anaí Williams. Solo para la foto. No me des raqueta porque no sé si me da el bracito. Quizás no lo sabemos. Ojo, componente, sorprendés. ¿Tenemos mensajes? Hola. Hola, preciosas. Feliz día, mujeres trabajadoras. Gracias, como yo, amiga, que estoy trabajando. Yo soy Erilyn y me quiero olvidar de que hoy alguien accidentalmente pisó mis anteojos. No. Y son literalmente mis ojos, porque sin ellos no veo nada. Me quiero olvidar de eso. Ay, no, ay, mi no, cielo, te mando un abrazo porque además te pasó un feriado. O sea, no puede ir una óptica hoy mismo a que le reparen los anteojos. Vas a estar todo el fin de semana sin ver. Molestísimo. Bueno. Te abrazo, preciosa. Igual feliz día también para ti. De memoria, ¿viste? Confundiendo sí, objetos en la casa. No, siento, el otro día hablábamos de eso, ¿no? De vivir con anteojos, de todas las cosas que da por sentado la gente que tiene visión... Normal. Claro, 10-10, ¿no? 20-20 es la cuestión. ¿Cómo? ¿10-10 o 20-20? No tengo idea. Me parece que es 20-20, ¿cierto? 20-20. Ah, claro, 2020 vision. 2020, mira. Y es complicado, así que nos des por sentado la salud de tus ojos. No, Epa, no nos debe estar escuchando porque seguramente ya empezó la celebración de su cumpleaños, pero hoy es el cumpleaños de José Bianco. Querido José, le mandé un mensajito. Olvidaters, mándale un mensajito por Instagram, por el feliz cumpleaños, aparte de olvidarte de todo. Lo queremos un montón, no sabemos si lo vamos a tener en un rato. Yo, si me preguntan a mí, lo correcto es que José Bianco hoy no salga al aire y disfrute tanto su feriado como su cumpleaños. Se lo merecí, totalmente. Se lo merecí totalmente, así que... Pero también hay algo nuestro que tenemos ganas de saludarlo al aire, es un mimo eso también. Para que le llegue el cariño de la gente de alguna manera y de la radio, puede ¿no? ser, puede ser. Así que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Hay gente del otro lado? A ver... No quiero olvidar de lo boludo que fui. Que perdí a la mujer de mi vida y que ojalá que algún día volvamos a estar juntos. Ay, bueno, fuerte. Es un boludo. ¿Se puede llamar a este ser humano? No puede atendernos. O no quiere, ¿viste? Porque ay, a veces bebé, tirás la data así y decís, estoy solo para un audio, no estoy para que me pregunten más. Él se quiere olvidar de eso y por eso está... Ay, no. Che, es fuerte, ¿qué, ¿eh? ¿Pero qué hizo para perder el amor de su vida? Y algo habrá hecho. Porque dijo que la perdió. O algo no hizo. Mm. Porque viste que puedes haber hecho algo o haber dejado de hacer algo. También, no. Hubo una actitud negativa. Mil maneras de perder a alguien. Claro. Entonces, algo falló. Ojo con mil maneras de perder a alguien, ¿eh? Anotémoslo por ahí porque puede estar bueno. Como ¿qué fue lo que te pasó para lo perdieras? Él también debe estar recapacitando, pensando, revisando actitudes que tiene que mejorar. Claro. ¿No? Pero bueno, amigos, hoy tenemos de todo. Hoy tenemos a MPM, en un rato viene Mirta, hoy tenemos Olvidafter, en un rato hablamos con Dieguito también, que está en Copacabana. Sí. Que está por allá disfrutando un poco, así que en un ratito vamos a hablar con él. También tenemos Baquiano, en un rato alguien va a ser ganador o ganadora de una picada espectacular. Así que hermoso viernes tenemos por delante, mis cielos, calmaditos, tranquilitos, disfrutando del feriado. Me encanta. Y yo ya estoy para echarte el cuento de lo que vamos a hablar ahora. Por favor. ¿Estamos? Estamos. Bueno, primero que avanzamos. Yes. Bueno, resulta, amigos, que hoy temprano me despierto, así como les digo, anoche me acosté a la más tarde de lo que debería, previo a un viernes que tengo perros de la calle en la mañana. Dormí poco y vuelvo a mi casa al mediodía con un dolor de cabeza importante. Entonces digo, bueno, voy a dormir una siesta antes del programa, para así me recupero, aprovecho que es feriado y que en la tarde puedo dormir la siesta, así me recupero para olvidarte de todo, y justo hablo con Male antes de la siesta. Hablo con Male, me dice, ¿cómo estás, beba? No sé qué, pensemos cositas para hoy. Le digo, bebé, me duele la cabeza, te hablo apenas me despierte de la siesta. Me acuesto. Cuestión que empiezo a soñar algo muy vívidamente, como que si exactamente estaba en el mismo lugar, en el mismo momento, me despierto de la siesta. Y cuando me despierto de la siesta en el sueño, veo el teléfono y eran las 9:47 de la noche. ¡No! Pero yo a todas estas no sabía que estaba soñando. ¿Entendés? Estaba llegando tarde. No estaba llegando tarde. Te había dejado sola haciendo todo el programa. Claro, me dejaste 15 minutos faltaban nomás. Tuve tipo la pesadilla radial más vivida del mundo. Ay, no, qué feo. Eso me tocó como que me desespero. Veo el teléfono, miles de llamadas de perdida de Malena, no sé qué. Agarro el teléfono, la llamo y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan desesperada? Y le digo, porque no estoy llegando. Y me dice, pero son las 5:47. Y ahí como que en el sueño, epa, como que vuelvo atrás y fue como, fue una locurita mía ver pensar que estaba llegando tarde, voy al programa. Llego acá muy sobre la hora porque me había despertado 5:47 y estabas tú, estaba Harry y estaba otro ser humano que no sé quién es. ¿Quién? No sé. Una bolsa, un X. No, no porque recuerdo su cara, pero no sé quién es. La inventaste en el sueño. Exacto. Bien. Esta persona se Rocío sienta en la mesa. Rocío Gabriela dijo que Nicole no es la primera vez que lo hace. Esta persona se sienta en la mesa. Y yo trato como de ver en el papel cómo se llama esta persona. Ni idea, que no tenía ni idea de que esta persona venía al programa hoy. Y empiezo a llamarlo por el nombre que tengo en la hoja. Y a la segunda vez que lo llamo por ese nombre, la persona me corta al aire y me dice, bueno, pará, o sea, yo no llamo así. Me invitaste a tu programa y no sabes quién soy. No sé quién es esa persona. O sea, la hoja era de vuelta y media. Era de vuelta y media. ¡No! Chicos, todo mal. Todo mal. Tuve tipo la pesadilla laboral más complicada desde hace mucho tiempo. Y yo quiero saber si del otro lado hay gente que tiene pesadillas tan vívidas como las mías. Sí. ¿Recuerdas tu peor pesadilla? ¿Tienes un sueño recurrente? ¿Alguna vez soñaste con el de que te caes en caída libre? No, pará. ¿Nunca? Pero te tengo que explicar algo. Me encanta. Explícamelo. Yo cuando sueño sé que estoy soñando. muchísimas veces. De la mayoría de las veces sé que estoy soñando. Ok. Entonces, yo para despertarme del sueño, yo decido tirarme de un precipicio. ¡Ay, por favor! Sí, estoy un poco mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque el inconsciente nunca te deja lastimarte. O sea, antes de golpear contra algo, sí o sí te despertás. Sí. Ay, bebé, ¿tienes control de tus sueños? Sí. Entonces, cuando digo, ay, este sueño ya no lo quiero más, y me tiro, y me tiro, y me... Y cuando me van a chocar, me despierto. Para, pero si sufres en los sueños emocionalmente. Yo me he despertado, sí, llorando de pesadillas. Por supuesto. Es solamente físico. O sea, tu inconsciente no te deja lastimarte solo físicamente. Exacto. Nunca pero te va... Pero emocionalmente sí. Obvio. O sea, nunca te vas a morir en un sueño. O sea, si te pegan un tiro, nunca vas a sentir el dolor, nunca vas a... No te va a dañar. El inconsciente no lo deja. Bueno, claro. Después de eso, porque me quedaba un ratico más, después de esa pesadilla, seguí durmiendo un poquito más. Y volví a tener otro sueño. Pero en ese sueño sí sabía que era un sueño. Estábamos haciendo Perros de la Calle en Roma. ¡Guapa! ¡Tremendo! ¿Será? Y estaba José Bianco, estaba Harry, y ellos estaban haciendo algo como muy espectacular. Y yo, ay, bebé, pero esto es un sueño. Y como que les partí el corazón a ellos. O sea, ¿cómo nos vas a decir que es un sueño? Y yo, es un sueño. Esto no está pasando. Chicos, vos no sos vos, le decía, ¿viste? Hacemos estamos haciendo la previa del Soñando de mañana de Punto Caramelo. Pero a mí me gustaría que nos cuenten ustedes si tienen estos sueños vívidos. ¿Cuál es la peor pesadilla que tuvieron? ¿Lo tienen recurrentemente? Dieguito, por ejemplo, no sueña, no se acuerda. Ah, mira. Sí sueña, pero no se acuerda. Claro, es verdad, eso lo dijo un especialista una vez y es así, no te acordás. Exacto. Yo sueño siempre que se me caen los dientes y le va a pasar a un montón de gente, pero... Ese es supuestamente es un muy mal augurio. ¿En serio? Ajá. Pero bueno. Pero nunca pasó nada, ¿viste? No. Está perfecto. Pero sí, ¿viste esas sensaciones? Dices, ¡ah! Aquí dicen, no sé si me gustaría saber cuando estoy soñando. No, a mí tampoco. A mí no me gusta saber que estoy soñando. A mí me gusta vivirla. Pero chicos, hay veces que viene una jauría de perros o algún sueños que no me gustan. Y yo los cambio drásticamente. ¡Qué locura es! Es un superpoder. Es un superpoder. Soy una viajera onírica, se dice así. Hay gente que lo entrena, incluso. ¡Qué loco! Y cuando sueño con un ser querido fallecido, aprovecho y sé que estoy soñando y lo hago muy consciente. Por ejemplo, mi papá. Entonces voy y lo abrazo con una conciencia total y lo siento en el cuerpo, ¿entendés? Entonces, como sé que estoy soñando, María, aprovecho. La loquita Marina. ¿No sabías todo esto? Ay, me parece fantástico igual. Sí. Sí, no, bueno, hay pros y contras, total, porque hay una parte que no estoy relajada, que, o sea, al ser tan consciente no estoy descansando, claro. Bueno, existen muchos trastornos en el sueño, como la parálisis de sueño también. No me pasa eso, qué bueno. A mí me ha pasado la parálisis de sueño y es absolutamente terrorífico. Uy, qué feo. Es como necesitas despertarte, tu cuerpo no se mueve, tu cabeza está como en una especie de limbo. Y es espantoso. Qué feo. Sí, esa no te puedes mover. Es espantosa. No te puedes mover. Pero del otro lado está Noelia. Hola, Noel, ¿cómo estás? Noel. Hola, chicas, buenas tardes. Feliz día. Feliz Gracias, día, preciosa. Igualmente. Gracias por llamarnos y por escucharnos hoy el Día del Trabajador. Sí, acá estamos aprovechando que no trabajo y las puedo escuchar. Maravilloso. Cuéntamelo todo. ¿Cuál es ese sueño que tuviste? Bueno, me hicieron acordar. Mira, justo estaba limpiando en casa y las tenía de fondo. Estaba en la pieza y me hicieron acordar que la semana pasada. Creo que fue el sábado pasado, si me lo recuerdo, soñé que fallecía mi hermana y mi sobrina. Ay, no. No saben qué feo, chicas, horrible. Encima fue muy vívido, como decían ustedes, ¿vieron? Uh-huh. Así como revívido. Claro, como muy real, como... Sí, y me desperté, por ahí que me había acostado temprano, me dormí como a las 11 de la noche, 11, temprano, para mí, un fin de semana. Claro. Y me desperté a las 8 de la mañana, más o menos, y porque estaba soñando eso horrible. Encima, las imágenes es como que me quedaban en la cabeza. Ay, es espantoso. Eso es espantoso. Sí, así que encima, yo siempre me levanto los sábados y me voy a ver a mi mamá y a mi hermana que trabajan en un comercio, ¿no? Que ya tienen un negocio. Y siempre voy, les llevo mate. Ay, claro. Algo para desayunar. Y me fui re mal y no se lo dije a mi hermana. Ay, no, igual dicen que soñar con que alguien fallece es alargarle la vida. Lo que pasa es que uno se queda tan angustiado cuando las imágenes son tan reales que es como, ni siquiera lo quiero revivir. No sé si te ha pasado, Noé, de reenganchar una pesadilla. Eso es horroroso. O sea, como estás soñando algo feo. Te despierta la pesadilla. Y vuelves. No, nunca. Sí. Por suerte, menos mal, porque debe ser horrible. Ay, no, es lo espantoso. Que sí, es que cerraba los ojos, viste, y es como que volvía a recordar esto. Ay, sí. la situación y decía, no, tengo que cambiar de sueño, ¿viste? Como decir, sí. Cambio de película. De sí, total. No quiero ver más esta película de terror, quiero ver una comedia. Feo. Como hacer zapping en tu cabeza. Exactamente, intentando como hacer zapping. Pero no, estuvo feo. Lo que sí le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo lo mismo que ustedes. Bueno, sí, pero larga vida. La vida. Total. Dijiste, bueno, digo, me quedo con eso. Después tuve una semana terrible, pero bueno. Pero no sabemos si tiene que ver. Pero igual. Ese para olvidarte de todo, ¿viste? ¿Qué me quiero olvidar? Bueno, sí, de la del sueño. Ay, del sueño. Ay, no, de la semana. ¿Y quieres contar algo o prefieres olvidarte. Ni siquiera tocar ese tema? De esta semana, sí. Mira, el lunes ya arranqué bastante mal a la tarde porque, bueno, yo trabajo en una escuela, soy un docente, y una de mis estudiantes tuvo un accidente muy complicado. No quiero extenderme mucho, no quiero entrar en detalles, pero bueno, okay. Tuve un accidente y estuve toda la semana con eso también. Ay, mal, claro. Es que es difícil, ¿no? Los alumnos son, o sea, llega un punto donde son... Una extensión un poco de la familia, ¿no? O sea, y ver crecer a los alumnos año tras año y pasas 6 años, no sé, de la primaria de alguien, del secundario de alguien acompañándolo, un poco es una extensión familiar. Sí, además compartir todos los días, o sea, ya entablás un lazo. Claro. Entablás ahí un vínculo fuerte, ¿sí? Entonces es como heavy, digamos, porque estas claro. situaciones que pasan son accidentes, obviamente. Pero es heavy porque uno tiene como un lazo emocional también. Sí. Es como que deja una parte claro. de uno ahí, deposita mucho cariño, recibimos mucho cariño. Y sí, mi amor, ¿entendés? Claro. Entonces esas cuestiones es como que te marcan y a mí, por ejemplo, me dolió mucho esa situación. Es como que todavía estoy procesándolo. Ay, claro. Porque, bueno, son cuestiones que suceden. Es accidente, pero uno quiere ver sufrir. No, mi amor, obvio. No te da lo mismo tampoco. Para nada. Se habla mucho de tu trabajo. No, para nada. No. Porque uno, como te digo, compartís todos los días, recibís cariño, das cariño, son parte de tu vida. Claro. Bueno, mi amor, te mando un abrazo. Espero que esa familia también esté bien. Gracias. Sí, y bueno, que tengas un gran fin de semana y que no tengas sueños feos este fin de semana. Claro, que bueno, pase malestar. Igualmente para ustedes, chicas. Que gracias, mi amor. Que descansen y que disfruten mucho. Chao, querida. Besos inmensos, Noé. Gracias, mi amor. Chao, chis. Amigos, estamos hablando de tu peor pesadilla. Uy, ya me acordé de otra. A ver. Sueño que debo una materia del colegio. ¡Ay, me pasa siempre! ¡Ay, amiga! Que me van a descubrir. Sí. Y me van a quitar el laburo. Sí. Porque no. Es terrible. Que no puedo estar acá trabajando porque yo debo una materia del colegio. ¿Es matemática? Es matemática. Sí, claro. Está Andrea del otro lado. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, bien, mi amor, descubriendo feliz que tenemos un poquito. Feliz día, reina. Feliz día. Te decía, descubriendo juntas que tenemos un poquito de síndrome del impostor, nada más. Un poquito. Que nos van a descubrir, pues. Un poquito. Nos van a descubrir. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien, mi amor, chévere. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Trabajaste bien o tranqui? Yo soy trabajadora independiente, monotributista hace 30 años, así ah, que maravilloso. Siempre relajada. Claro. Manejo mis tiempos, así qué que lindo. todo bien. Hermoso, pero me llamó mucho la atención el tema de hoy, tu peor pesadilla. Quiero contarles, chica, porque mi peor pesadilla duró 16 años. ¡Oh, echa el cuento! Me encanta. Me encanta esto porque creo que estamos saliendo del terreno de los sueños y me sirve. ¿Pero tanto dormiste 16 años? No. A ver. No, les cuento, chica. Bueno, yo desde muy niña, yo veía en mis pesadillas, o sea, era una pesadilla porque tal les cuento como despertaba. Yo veía el huesito del perro, un huesito, sí. que se movía de acá para allá, en mis sueños. O sea, yo estaba soñando cualquier cosa, sí. aparecía el huesito que se movía de acá para allá, y a mí como que me empezaba a marear, entonces me despertaba. Pero cuando yo me despertaba tenía náuseas. ¡Qué okay. raro! Ok. Horrible, ay. Horrible porque todos mis sueños estaban contaminados con el huesito este del perro. Ay, pero ¿por qué ese hueso y por qué te daba náuseas? Claro. No Sí, pero bueno, yo en mi vida normal, despierta, yo tenía náuseas de ver calecitas. Yo tenía náuseas de ver claro. El colectivo, cuando me subía al colectivo me generaba náuseas. O sea, como que tenía toda una cuestión en mi vida real. Pero parece que ese huesito representaba mis traumas del día a día. ¡No! Ay, ¡qué fuerte! ¡Me jodés! Pero lo feo que duró 16 años. ¿Sabés lo que es feo? Porque yo ya no quería tener toda esa vida. No, pero para sí tú, ¿tú pasaste 16 años soñando con el huesito? Sí, 16 años soñando el hueso y el tema fue así, mira, yo tomé conciencia de que ese huesito aparecía en mis pesadillas cuando yo comía de noche. Entonces ya en la adolescencia dije, no voy a comer de noche porque tipo como me duermo pesada, ¿viste? Entonces cuando yo dejé de comer de noche, esa pesadilla desapareció. Después en la vida real seguí teniendo el tema del mareo, con la calentita, cuando veía a alguien que giraba, cosas que pasaban. Entonces fue un neurólogo, porque creía que estaba loca. A ver qué pasaba en esa cabeza. Y el neurólogo me dijo, no, dice, para que se te vaya eso, mira, vas a subir al colectivo, te sentás en el primer asiento, solo miras adelante, practicalo y se va. Y así fue, se fue, nunca más volvió ni el hueso, ni el mareo, mira. ¡Qué loco! Me parece muy loco. Y escúchame, y en esos 16 años, ¿en algún momento lo viste en terapia como qué representaba ese hueso? No, porque yo no le di bolilla. Imagínate vos, yo después que el neurólogo me dio el tip de que ya no me mareé con nada. Ya está. Se me fue la náusea del colectivo y desapareció la de la calecita, desapareció la de ver gente girando y que yo misma gire. O sea, se fue la náusea, se fue todo. ¡Qué loco! Wow. Ay, a mí yo soy chusma, entonces doy intriga a mí misma. Claro. Yo llego a soñar con un huesito. Repetidamente, sí. 16 años. Y vos me vas a decir qué es ese huesito, maldita yo sea. Vos me vas a decir por qué estás en mis sueños. Yo tengo que descubrirlo. Te juro, desde muy chiquita fue. Pasa que en mi casa yo era la mayor de 6 hermanas. Entonces yo era la que me encargaba de todo, nadie me escuchaba. Yo era la que tenía que... Aguanta. Ojo con el huesito. ¿Quién se va a escuchar un sueño, una pesadilla? Ay, claro, no, tremendo. No, Andrea, me parece tremendo que haya durado tantos años, pero me parece espectacular que te hayan ayudado a solucionar. Y aparte se ríe, y ella se lo toma como hasta esa anécdota esto para vos. Te juro, y les quiero contar un sueño premonitorio que me pasó una sola vez en la vida y fue tal cual como lo soñé. A ver, bruja, me encanta esto. Escuchen. Soñaba yo que estaba en mi casa, donde vivo actualmente, que yo tocaban como el timbre, pero que no veía a nadie, salgo afuera, abro la puerta y entra un tigre blanco. ¿Pero cómo? Entra un tigre blanco, escuchen, chicas. Ajá. Entra segundo un lagarto, un cocodrilo. Se metió otro pez de lagarto. Shumanji era, bien. ¿Escucha? Sí. Tercero entra una serpiente. Bueno. Pero la serpiente se levanta. Se enrosca. Se levanta como para decir, acá estoy yo. Me mira con unos ojos la serpiente y yo miro los ojos y eran los ojos de una persona que vivía conmigo. No voy a nombrar porque... Ok, entonces esas personas, como que estos animales representaban ciertas personas de tu vida. Claro, pero la serpiente tenía los ojos humanos. De alguien, de mujer u hombre. Hombre, de muy un tremendo. Hombre que vivía conmigo. Escuchen. Y en un momento la serpiente me clava 2 colmillos en la rodilla. Y yo me despierto. ¿Viste que te lo viste? Ese sueño fue así como loco porque soñé, me acuerdo el mes que lo soñé. Lo soñé como el 10 de agosto del 2022. ¿Y entonces? Pasaron 2-3 meses, chicas. 2-3 meses y me enteré que esta persona que vivía conmigo me había puesto 2 denuncias falsas. ¡No! Consulto con la bruja, porque yo no creía en ese momento en nada. ¡No! Literal, no creía ni en la religión, ni en los brujeros, ni nada. Cuando yo consulto, me dicen que era traición, que bla, bla, bla. O sea, como consultaste qué significaba el tigre, la serpiente y el lagarto. El lagarto. Exactamente. Bueno, cuestión es que ese sueño fue tremendo. ¿Por qué? Porque me acerqué a la religión, porque yo empecé a tener miedo. Ay, claro, dijiste, no, bueno, de que vuelan. Ay, mi vida, tremendo. Volviste a creer. Tener un sueño tan así, soñar. Claro. Y de que vuelan, vuelan, claro. No, y los. Los dos colmillos eran las dos denuncias. Claro, exactamente. Pero para que vean cómo la mente, no sé si la mente, Dios, no sé quién, te hace parecer estas imágenes, esos sueños que te avisan. Sí, mi amor, es así. Bueno, mi cielo, gracias por contarnos tus pesadillas. Te juro, las dos han sido pesadillas, pero bueno, la de las 16 años, la pesadilla, mira. Te queremos, mi amor, claro. Te queremos, gracias. Que sueñes con los angelitos. Besos. Chao, preciosa. Chao, mi vida. Amigos, me gustaría también, que era lo que pensé, yo pensaba que iba a ocurrir algo así, que extendamos tu peor pesadilla, también un poco a la vida real, ¿no? Saliéndonos un poco de los sueños. Ok. Hay veces que hay situaciones que se transforman en una pesadilla constante en tu vida y que te cuesta un montón destrabarlas. O sea, esto de, por ejemplo, en mi adolescencia, es verdad que matemática de cuarto año fue una pesadilla. La odié. La odié con todo mi ser y me la llevé para quinto año y tuve que rendir en quinto, cuarto y quinto. Yo tenía contabilidad, amiga, cualquiera. Una pesadilla en tu vida, o total. O sea, total, yo tenía que hacer el debe, el haber, todo eso, ¿entendés? Yo por mis amigas fui a esa modalidad. Ajá. Ay, o sea, claro. Y bueno, iban a contar, yo no sabía las tablas, no sé las tablas incluso. No me preguntes. ¿Cuánto es? ¿Ese amigo cómo no? No me preguntes. Bueno, esas también son pesadillas en la vida de uno. Que me pregunte, ya está, claro. Estar en un programa y que venga alguien y me dice, porque claro, porque 8x4. Ay, chicos, lo tengo que decir. Idea. Una de mis peores pesadillas es que alguien en público me pregunte de geografía. No, no, bendito Dios, desubicadísima. ¿Sí? Desubicadísima. Como ella sola. Analizar una oración sintácticamente, me muero. Jessica, no. ¿Cómo estás? Hola, Jessica. Hola, chicas, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, mi amor, ¿y tú? Feliz día al trabajador. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, yo las estoy escuchando y digo, no, lo que a mí me pasó, también más o menos en la adolescencia. A ver. Y yo después digo, yo repetí un año, el último año, tercero, yo iba a polimodal, soy de provincia, bueno, no importa. Sí, yo también. Repetí una, y creo que eso, hasta ese momento, gracias a Dios, era lo peor que me había pasado. Okay. Y me parece que por eso, como que empecé a tener pesadillas, mis sueños eran completamente traumáticos. Yo me iba a dormir a la noche. Sí. Me acostaba, poner ejemplo, me lavaba los dientes, me ponía la ropa para dormir, qué sé yo, me acostaba. Soñaba exactamente lo mismo, todo lo que había hecho. Entonces yo... O sea, ¿soñabas el mismo día? Yo soñaba todas las noches lo mismo, pero soñaba lo que estaba, como que lo estaba haciendo. Okay. Entonces yo no sabía si lo estaba haciendo o estaba soñando en un momento, hasta que me daba cuenta que estaba soñando. Y ahí empezaba mi lucha por despertarme. Y no podía despertarme. Ay, espantoso, todas espantoso. Las noches. Entonces digo, pará, estoy despierta, estoy dormida. No sabía si estaba despierta o dormida. Hasta que lograba despertarme. Capaz que habían pasado 25 minutos de que yo me había dormido. Pero yo eso no lo sabía. Y para mí era como una eternidad. Bueno, pero eso es un poco parálisis del sueño. Es parálisis del sueño. Uh-huh. Y después, a todo esto yo iba a la psicóloga, todo, porque era todas las noches lo mismo. Yo me terminaba yendo a dormir con mis papás. Ay, no, ¿entienden? Claro. Porque yo me acostaba y le decía a mi mamá, mami, despertame porque yo no me puedo despertar. Era tal la desesperación que a mí me agarraba de no poder despertarme. Ay, y no feo. Saber también que estoy dormida, si estoy dormida o estoy soñando, porque soñaba lo mismo que hacía antes de dormir. Ay, espantoso. Que me estaba era un loop, de desesperación completo. Igual siempre lo digo. Me encantaría, lo voy a buscar, porque me encantaría hablar con una especialista en sueños. Sí, sí, o sea, yo tenía ganas. Después lo seguí, después se llaman sueños lúcidos también. Sí. Porque después yo me despertaba. Yo ya después en un momento, me acuerdo que una psicóloga me dijo, ¿y si vos sos consciente? ¿Y por qué no decís, okay, quiero soñar tal cosa? Sí, claro. Entonces lo llegaba un tú. Momento que yo decía, bueno, listo, a ver, soñamos que estamos en el mar. Pero llegaba un momento que yo, okay, soñaba todo lo que quería, pero me quería despertar. Y ahí era mi lucha. Y no podías, parálisis de sueño total. Claro. Bueno, yo te tiro esa táctica, si te llega a volver a pasar. Otra que hago para despertarme, muevo mucho la cabeza. Hago como que no. Entonces, digo tanto que no fuerte, o sea, lo voy a hacer para que me vean, pero es tipo, hago así como que... ¿Dormida? Sí, porque mi cuerpo en mi cama es tanto el movimiento que hago en el sueño que lo termino haciendo en la vida real. No, qué locura. No se me despierto. A mí me pasa una... que es muy loca, que es estar dentro del sueño haciendo algo muerta de sueño. ¡Ay, sí! ¡Espantoso! Como con los ojos a media hora. O no puedo. Eso es cuando se te juntan dos fases del sueño. Ah, y no podés correr. Esa es otra. Qué feo no correr, no poder correr. Mi cielo, gracias por llamarnos. Paren, y tengo una más. Ah, a ver, cuéntamelo todo. Corta, también. Soñé que me entraban a robar a mi casa. Yo a todo esto a los 20 años. Vivía con mi familia todavía. Ok. Bueno, el sueño fue que un tipo levantaba la persiana y entraba rodando. Me despierto yo, muerta de miedo. Me había mudado hace un mes una casa, yo siempre viví en departamento. Voy a mi mamá y mi papá. Che, soñé esto, qué sé yo. Dale, Jessica, dejate de joder. ¿Qué estaban haciendo? Estaban entrando a robar. Cuando yo, situación de vuelta, la corrí a mi mamá. La corrí al medio de la cama, me quedé ahí. A los 10 minutos de que apagamos las luces, se escuchan cómo saltan, estaban desarmando la puerta del garage para entrar. ¡Ay, qué fuerte! ¿Este sí fue para el monitorio de verdad? Eso sí, yo soy media bruja. Y me da miedo también ya las cosas que sueño porque, nada. ¡Qué fuerte! Sí. No, horrible. Por eso, ahora ya estoy más tranquila, ahora pasaron 20 años. Claro. Pero en su momento me da a veces hasta soñar, dormir, todo, ¿no? Fue un tema que tuve mucho en terapia. ¡Ay, claro! No, es tremendo eso. Porque además después es como susto soñar cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro. Mi pareja me engaña, y pobre. Ay, no. Me levanto enojadísima con Martín. ¡Claro! Total. Claro, tipo, me vas a engañar, desgraciado. Ya te vi. Hay un capítulo de Friends que Phoebe se enoja. Es espectacular. Bueno, Jessy, beso, mi amor. Que disfrutes el fin de semana. Gracias, chicas. Un beso para ustedes. Chao, querida. Amo el programa. Chao, mi amor. Gracias. Amigos, estamos hablando de tu peor pesadilla. Sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Pueden ser sueños bonitos también, ya que estamos. Totalmente, ¿por qué no? Sí, no es Moroni, pero es Marina, la del otro lado también. Hola, Marina, ¿cómo estás? Tocaya. Hola, amor. Feliz día, bonita. Todo bien, mi amor, ¿y tú? Bien, acá de Mar del Plata. Me alegra. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Está haciendo frío? No, está lindo hoy. Está lindo, día. Sí, hoy es un día lindo. Acá 19.6. Bueno, acá llevo 18, creo. Bien, perfecto. Sí, 19.6, estoy bien. Bueno, cuéntamelo todo. A ver, yo tuve muchos sueños, mucha época, pero en los últimos años, mi mamá falleció va a ser 2 años. Ok. Yo viví siempre con mi mamá y, bueno, fue una situación dolorosa, pero después de 3 meses de haber fallecido, empecé a soñar todas las noches que volvía. Nosotros la cremamos a mi mamá y volvía. Y la veía en los sueños, se me presentaba, y yo siempre la preocupación era, mamá, yo regalé toda tu ropa. O sea, no tengo más documento de tuyo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Me deshice de tus cosas, claro, me deshice de tus cosas. Claro, me deshice de no de todo, porque me costó y hay cosas que todavía tengo, pero bueno, la preocupación mía era que ella se me presentaba y yo le decía, ¿cómo hacemos? Porque no tengo nada tuyo. ¡Ay, no, o sea, claro! Claro, ¿qué hacemos? O sea, súper contenta que volviste. ¿Cómo volviste? Porque claro. Claro. ¿Cómo volviste? O sea, era todo el análisis dentro del sueño porque... que volvía, pero la preocupación era esa, que claro, debe ser la culpa que sentía que le había regalado todo, que o sea que no sé, no nunca lo analicé, nunca lo analicé del todo, pero era sueño todos los días. Qué locura. Que me presentaba mi mamá. Y siempre la misma historia. No, qué locura, además como que la preocupación sea esa, ¿no? Y como que el análisis en el sueño, más allá de que hayas vuelto, es como, ¿y tus cosas? Claro, súper material. Claro. Y él estaba volviendo de la muerte. Es tremendo el cerebro, ¿no? Yo siento que un poco también es la manera que tiene, acá hablando mal y pronto, es la manera que tiene el cerebro de no enfocarse en lo doloroso. O sea, te hace soñar con ella. Sí. Y que para que no te despiertes llorando y sufriendo, como que hace foco en otra cosa la más práctica. Ver, claro. En otra cosa más práctica, claro. Estupenda, bárbara. Estupenda, me encanta. ¿Y eso fue, lo soñabas muy reciente a la partida de ella? Dijiste. Claro, ¿no? Ese sí, empezó a soñarlo con él a los 2-3 meses. Claro, muy cerquita. Y lo, Exacto, y los soñé varios meses hasta que, bueno, después ya se fue diluyendo. Claro, qué bien. El sueño. Pero bueno, yo preocupada, o sea, el micro. Por los documentos, y la ropa. Excusas. Y los documentos. Ay, mi vida, tremendo. Claro. El espíritu indocumentado, bueno. Y estaba en paños menores, pobre sí, madre. Sí, ¿a vos te parece? Ay, claro. Lo que le haces a tu madre con todo lo que hiciste por vos. Dios mío, bendito. Bueno, mi amor. Gracias, chicas, por contarnos. Te mandamos no, un beso. Por favor, siempre están acá en mi televisor. Gracias. Porque ahora las veo. Ahí está, bueno. Muy bien. Besos inmensos, bueno, para ti. Chao, Mar. Gracias. Besos. Igualmente. No, viste que el terreno de la de los sueños es muy fascinante. Sí, sí. Una vez hablé con una chica vidente, se podría decir. Sí. Porque a mí me pasa también que tengo como, me aparecen datas, ¿viste? Como data, okay. No solo premoniciones, informaciones. Claro. Que, viste, una descubre. Qué loco. Sí. Entonces le pregunté a una psíquica y le digo, che, me pasa esto, como, necesito la parte no científica, porque, o bueno, sea, a mí me pasa que yo quisiera también saber un poco que el lado científico también. Tampoco, o sea, siento que estoy mucho más cerca de capaz el análisis psicológico o algo más de ese estilo, más mediumnidad, claro, sí, que de entender neurológicamente qué es lo que está pasando. Y ella me decía, vos tenés algo de mediumnidad, pero como te da miedo vivirlo en la vida, el sueño es un lugar seguro. Entonces, en tus sueños vos recibí data, lo que sea, lo que te premoniciones, todo lo que necesites saber, porque claro, te dejás, ahí hay algo que soltás porque total estás soñando. Claro, mi abuela Olga decía como que ella sabía que podía haber espíritus, pero que ella les pedía que no. Porque ella le daba mucho miedo. Claro, a mí me decía, pasaba no algo te así. Me aparezca, yo no te preferiría porque que, me da miedo. Yo preferiría no malísimo asustarme. Cuando vas a una juntada y un amigo pela ouija. La ouija, no. Esas nunca, cosas no sé, jamás, yo tampoco. Nunca, y las pocas veces que lo hablamos aquí en el programa pasan cosas raras. Estuvimos hablando de la ouija al aire, sí, y se me rompió mi anillo de compromiso. ¿Qué? Y a Diego el reloj en el mismo instante. En este momento hacemos chasquidos para sacar las malas energías y chau. Y que Diosito pase por aquí y diga amén. Amigos, son las 7 de la tarde con 43 minutitos. Estás en Olvídate de Todo. En un rato vamos a hablar con Dieguito, que está por allá en Copacabana. Va a disfrutar del show de Shakira. Sí. Y nos va a contar todo. Está junto a Corona y es espectacular. Tenemos AMPM en un rato. Tenemos Olvídate. Y también Picada de Baquiano. Así que sean todos bienvenidos. ¿Más canciones? Sí. Esto es Duran Duran. Esto es Supreme. A las 19:43 en Urbana Play 104.3 junto a Marina Moroni. Anaís Castro. Y todos ustedes que hacemos Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche. Between us, though the night seems young, is at an end. Only change will bring you out of the darkness. In this moment, everything is born again. Reach up for the sunrise, put your hands. aquí con nosotros en Olvídate de Todo 104.3. Es el dial de Urbana Play. Hoy es... ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Es ahora! ¿Está pasando esto? ¡Es real! ¡Sí, de sueños blancas fuiste! ¡Ay, qué bonito eso! ¡Qué ganas, amigos, de estar en la playa con la arena, la brisa cálida, una corona bien fría! Así se vive Río, simple, sin esfuerzo, con amigos y frente al mar. Y ahí está él, nuestro amado Diego Poggi, listo para mostrarnos todo en vivo desde Copacabana. ¡Hola, bebé! ¿Cómo andas? ¿Cómo va eso? Hola Ani, ¿cómo están? Hola Moroni, estamos en vivo, estamos en el Pan de Azúcar, ya es de noche, no se ve prácticamente nada, estamos con Sole, a ser nuestra directora de Corona. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, acá en la nube. Estamos en la nube, literalmente humedad por doquier, estamos en Brasil. Estamos en Brasil, hay que relajarse, sacarse los zapatos y no preocuparse ni por la humedad ni por la lluvia. Bueno, estamos acá porque en menos de 24 horas tenemos el show más grande de la carrera de Shakira. Shakira, acá en Río, 2 millones de personas por lo menos. 2 millones de personas, un espacio de Corona muy especial también. Es un show donde la gente está descalza, nada más Corona que eso. Totalmente, en la playa, con el agua muy cerca, si tenés calor vas a mojar un poquito los pies. Y es impresionante lo que se mandaron acá, Corona es el main sponsor. En este evento en el cual estamos ahora, hay gente de todas partes del mundo. Vienen gente de todos lados, de todos los países, porque es un evento súper único. Realmente no hay un evento así en el mundo donde tanta gente se junte con esta vibra en la playa. Así que Corona tenía que estar acá. Totalmente, amigos. Nosotros vamos a seguir recorriendo toda la cobertura. La van a poder ver y escuchar a través de Urbana Play, a través de @corona_argentina. Vino Zaira Nara, vi otros famosos que están dando vueltas. Vino Zaira, que es una reina. Vino Cele Salas, vino La Toa, distintos personajes a disfrutar del show y a poder contarlo a la gente que no puede estar acá. Y Diego Poggi. Vamos a disfrutar, amigos. Total. Shakira, para 2 millones de personas y obvio, de la mano de Corona. En un rato seguimos en vivo. Chicas, las queremos un montonazo. Qué lindo. Nos vemos. Te quiero, mi amor. Hermoso. Hermoso. Con esa corona en la mano, con la lima dentro. No, esa es la experiencia. La verdad que me pone muy contenta que podamos estar ahí presentes junto a Dieguito. Y hace un rato, Marinita decía... ¿Será que la gente sabe imitar a Shakira? Porque yo te cambié, sí. Y quiero saber, porque para mí hay muchos del otro lado que saben imitar a Shakira y es el momento de brillar, amigos. Yo así estoy que... para pasarlos un poquito en la tanda. Yo si también. Están para... Ya quisiera. Muy bien, igualito. Si sabes invitar a Shakira, mándalo a través del 1168611043, que en la tanda lo pasamos. Pero acuérdate que en un ratito nada más llega ella, porque ella no descansa ni siquiera el Día del Trabajador. No, ella es el primero de mayo. Ella es el primero de mayo. Claro que sí, hoy tenemos a MPM, hoy tenemos antes de Mirta, post Mirta, el juego que une a la familia argentina. Es muy fácil, tenés que tomar en cuenta la fecha de nacimiento de Mirta, que es el 23 de febrero de 1927, te vamos a dar una serie de acontecimientos y nos tienes que decir si sucedieron antes de Mirta o post nacimiento de Mirta. Es así de simple. Excelente. Me encanta. Che, Shakira nunca fue invitada al programa de Mirta. Ay, tremendo. Habría que averiguar eso. Por ahí fue alguna vez con De la Rúa. Puede con ser. Puede ser. Y me encontré. Me hago así. Manda tu audio al 1168611043 y en un ratito jugamos a la MPM, así que te puedes anotar al 4775-6688. Vánganos 3 minutitos que ya volvemos con más de Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. TCL te lleva al Mundial 2026. Así como escuchaste, podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando a promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año. Ganador de 8 premios ACE y el oro. Rocky es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Hoy, 18 y 21 horas. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.

inmediatamente. Por. Es el primero que sale. 4775-6688. No nos abandone, nosotros sabemos que es feriado. No, por favor, fin de semana largo, algunos que se fueron de escapada, por favor, donde sean que estén, nos llaman igual. Pero más vale, hay que decir, las chicas fueron a laburar el feriado. Claro, el querido. Viernes a la noche. Nosotros estamos acá. Ajá. Por estamos favor, aquí, no nos dejen hablando solas. Junto al pueblo, claro. Exactamente. Repetimos un poco cómo funciona este juego. Si hay alguien que de casualidad eligió escuchar por primera vez en la vida, olvídate de todo. Dale. Un viernes primero de mayo puede ser. Puede ser. Este juego es muy fácil y es muy hermoso. Mirta nació un 23 de febrero de 1927, casi 100 años atrás, y tenemos una serie de acontecimientos. Nosotros te los vamos a contar y tú tienes que decirnos si sucedieron antes de Mirta o post Mirta. Es así de simple. Sí, parece simple, ¿eh? Pero después cuando empezás a ver estos acontecimientos, sí, decís, para mí es después. Claro. Y muchas veces es antes que decir, no puedo creer que claro, esto se inventó antes o después de Mirta. Es la gracia de este juego. Exactamente. Y por eso recibimos esta noche a María. Hola María, ¿cómo estás? María. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, me pone contenta que nos llames. ¿Qué tal tu feriado? Bien, muy bien. Bueno, estoy acá con tres niñas que me están mirando desde la habitación y que seguramente no saben que estamos saliendo al aire en la radio. ¡Hola! Oh, ¡las tres Marías! ¡Me encanta! Sí, aparte es una generación que no escucha, que no pone la radio, ¿se entiende? O sea, acá está puesta la radio. ¡La radio! ¡Me encanta eso! ¡Qué lindo enseñarles! Sí, total, la cultura de la radio. Sí, tal cual. Hermoso. Exactamente. Bueno, mi amor, ¿estás lista para jugar? Vamos. Bueno, Mirta tiene una pregunta para ti. ¿Qué es más difícil, perdonar o pedir perdón? Uy, tremendo. Se puso existencial. ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más difícil? Perdonar. Mirá. Si hay que pedir perdón, se pide perdón, ¿no? Me quedé pensando, claro. Si hay que pedirlo, se pide. Sí. Sí, bien. Es verdad. Yo también creo que es más difícil perdonar. Sí, sí, obvio. Tienes toda la razón, María. Bueno, vamos a empezar, mi cielo. Te voy a dar un acontecimiento y nos vas a decir si esto sucedió AM o PM. Acuérdate que Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Sí. ¿Y la lancha a motor es AM o es PM? A motor. Para mí es después de Mirta. ¿Cómo? Antes de Mirta, perdón. ¿Pero qué te parió? La respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos! Menos mal que te ayudaron, mamita querida. Mejor suerte para el resto del juego. Claro. La lancha a motor, te cuento, las primeras lanchas a motor funcionales se desarrollaron a finales del siglo XIX, en la década de 1880, inicialmente impulsadas por motores de vapor. Qué loco, ¿no? Increíble. Tremendo. Tremendo. Mucho, increíble, mucho, mucho tiempo atrás. Bueno, seguimos con Vamos. La que sigue. Dale, la siguiente, María, dice así. ¿La decoloración de cabello es AM o PM? Mirta. ¿Cuánto? No, pero no te escuchamos en serio. No te escuchamos en serio. Mirta. No entiendo qué dice. Te lo juro por Dios, no entiendo qué dice. No estamos haciendo el jueguito, ¿eh? Hay una interferencia justo. ¿En serio? Después de Mirta. No. Es que de verdad no estábamos escuchando. Así que decí lo que estabas diciendo. Antes de Mirta, para mí fue antes de Mirta. Esa fue tu primera respuesta. Sí. Entonces la respuesta es... ¡correcta! ¡Yeah! No, te juro, había una interferencia cuando decías la primera palabra, no sé por qué. Nosotros acuérdate que solamente ayudamos en la primera. Si decimos después que no escuchamos o no entendemos, es que de verdad no escuchamos o no entendemos. No escuchábamos. La decoloración moderna del cabello empezó en 1860, cuando se empezó a utilizar el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, como un método seguro y eficaz para aclarar el pelo. A ver. Me gustan los chistes de rubias, porque yo soy la viva prueba de que las rubias no solo saben divertirse, sino que también somos las más inteligentes. Amor. Así que va uno, que es una rubia teñida de negro. Inteligencia artificial. El show del chiste de Mirta. La amo, muy bien. Dos respuestas correctas para María. Vamos, María. Vamos, que te haga con las chicas, vamos. Dale. A ver, María, vamos ahora con el relevo de la antorcha olímpica. Cuando se pasan la antorcha de un corredor olímpico a otro. Esto empezó a hacerse AM o PM. PM. No, PM, o sea, quiero decir después de Mirta. La respuesta es correcta. Fue introducido como tradición moderna en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Tenía 9 añitos, Mirta. Increíble. Tremendo. Buena matemática, amiga, ahí, ¿eh? Ah, viste, tuki tuki. Epa, epa. Me dejaste sola. Chicas, es increíble. O sea, las cosas después de Mirta, eso no se puede creer. O sea, de verdad, es impresionante. Es impresionante. O sea, las cosas que presenció Mirta es impresionante. Sí. Bueno, 3 correctas tenés, Meri. Sí. Vamos a la siguiente. Vamos. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la designación del hornero como ave nacional cuándo fue? ¿Antes o después? Estoy tratando de usar un poco de... El hornero, ave nacional. El hornero, sí. Y vamos con después de Mirta. La respuesta es... ¡correcta! ¡Excelente! ¡Se siente misteriosa! ¡Me encantó! Fue designado en 1928, o sea, un año después, en una encuesta escolar consolidándose como emblema de trabajo, constancia y construcción por su nido de barro. A ver, Mirta. No. Yo creo que Diego Poggi es más airfrayero que hornero. Total. Absolutamente. Tiene razón. A una secta. El ave. ¿Te imaginas? El ave airfrayero. Sí. Va a pasar. Claro. Mari, escúchame una cosa. Tienes 4 respuestas correctas. Hasta ahora vas a ser la ganadora, pero tenemos que ver si alguien logra superarte. Así que vamos a jugar con otros oyentes. Quédate escuchando el programa, porque si nadie te supera, te puedes llevar o kilos de helado o entras para el cine. ¿Ok? Hermoso, chicas. Bueno, feliz día, que están ahí laburando. Gracias, las queremos mucho, siempre las escuchamos, así que nada, besitos. Besos, mi amor, gracias. Feliz Felicidades que la rompiste. Gracias. A las nenas también, besito y aguante la radio. Ay, chicos, ¿cómo estamos con la Biblia? Primero María y ahora Eva. Eva. Hola, Eva, ¿cómo estás? Todo bien, hola, ¿cómo andan, chicas? Bien, mi cielo, ¿y tú? Todo bárbaro, por suerte, está escuchándolas. Bueno. Una maravilla. Óyeme, ¿jugaste, escuchaste alguna vez el AMPM? Sí, lo he escuchado varias veces. Hermosísimo. Por lo general, de vuelta al trabajo. Maravilloso. De vuelta al trabajo y ahí engancho. Cuando lo escuchás, ¿te suele ir bien? Digo, cuando vos contestás con vos misma. A veces y a veces. Ahora tengo 4, es medio difícil, pero vamos a intentarlo. Bueno, lo vamos a intentar. Y por eso tienes una pregunta de Mirta para ti. ¿Qué harías si supieras que nadie puede juzgarte por 24 horas? ¿Qué harías? O sea, la gente no tiene capacidad de juicio en 24 horas. No sé, la verdad. Me iría lejos y no volvería. No volvería. Bueno, se toma el palo, Eva. Se toma el palo sola. Sola. Toma. Sola y en paz. Me encantó. Me parece maravilloso. Bueno, vamos a empezar a jugar. Acuérdate que tu fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927, que es cuando nace Mirta. Pero hoy te pregunto, ¿el primer vuelo entre Europa y Buenos Aires es AM o es PM? El primer vuelo entre Europa y Buenos Aires es AM. No, se puede cambiar. La respuesta es... ¡correcta! No te voy a dejar retractarte. Te atajamos ahí, ¿viste? Porque... No, pero mira qué curioso. Fue realizado por el hidroavión español Plus Ultra, que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de febrero de 1926. Dato curioso de aviación. En 2019, una mujer fue nombrada directora general de American Airlines para Perú y Bolivia y su nombre era Estrella Torres. ¡Qué ironía! ¡No! ¿Mirá? Estrella... No, es fuerte que te llamen. ¿Cómo te vas a llamar así? Estrella Torres. Estrella Torres. No, no me gusta. ¿Por qué? Y porque queda, o sea, Estrella Torres. ¡Ah! Yo pensaba, no es un mal augurio, no me gusta. Ay, chicos, ¿pero por qué piensan así? Yo pensaba que veía las estrellas desde la torre de control. Y no. No sé. Pero hay un acontecimiento medio feo. Es tu manera de ver la vida y la mía, ¿viste? Tremendo. La de todos y la tuya, sería. Eva, vale. primera respuesta correcta, mi amor. Bueno, ¿siguiente? Sí. El primer paro de taxis, ¿sucedió antes de Mirta o después de Mirta? Primer paro de taxis. Después de Mirta. La respuesta es... Incorrecta, Eva. Fue antes, fue el 14 de febrero de 1920 cuando Argentina pasaba por un periodo económico muy malo y los taxistas veían desplomarse su negocio frente a los ómnibus y tranvías. Ay, y recuerden, es mejor que sus opiniones políticas dependan del taxista que les toque. Sígame para más consejos. Siempre, tenés que coincidir con el taxista siempre. Todo el mundo. A ver, todo el patio. Él está manejando, tiene razón el taxista. Tiene razón. ¿Qué sí, sabes qué? Ay, coincido Eva, con mi amor, vos. Te mandamos un abrazo. Igual. Chao, mi vida. Feliz fin de. Chao, bonita. En un taxi. En camino al club. ¿Qué cosa? El taxi. Epa. Me lo paro. El taxi. Me lo paro. Esta canción tiene algo de... viste que se hizo muy viral. No la puedo interrumpir porque está bailando y haciendo lip sync. Y eso hay que respetarlo, amigos. Eso hay que respetarlo. Pero viste que está la canción esta viral de este verano, la del bikini. La mini no te hizo. Siento que es esto, chico. Ah, te has acordado. Es esto, claro. Sí. También, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Pudo haber sido la de Arjona, sino también. ¿Qué temazo el taxista de Arjona? La historia del taxi. Ay, chicos, concentración, porque está Mirta acá y nosotros acá hablando de cualquier cosa. Recibimos a Pría. Hola, Pría, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Primero, te quiero decir que me parece muy hermoso tu nombre. Gracias. Muy bellísimo. ¿Ese es tu nombre completo o es el sobrenombre? No, es mi primer nombre. ¿Qué significa, sabes? Mis papás me lo pusieron por Frida Kahlo. Ay. ¿Te llamas Frida o te llamas Pría? Frida. Se llama Frida. Es más lindo todavía. Habíamos entendido mal. Claro. Te pedimos disculpas. Claro, me encanta. Frida, bueno, qué cielo. Lindo. Aguante Frida Kahlo. Vamos a jugar a la MPM. Mirta tiene una pregunta para ti. ¿Tenés algún primo para presentarme? Ella sigue en juego, ¿qué? ¿Viste? 100 años va a cumplir. Claro. ¿Tienes algún primo que le puedas presentar a Mirta que tú digas aplica? No. No, Mirta, la verdad que no. Ay, bueno. Bueno, mi amor, claro, era más un tío que un primo, en todo caso. Claro. Tengo buen oído. Vamos a jugar con Frida. Acuérdate que tu fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927, que es cuando nació Mirta. ¿Y la primera gira europea de la selección argentina? ¿Es AM o es PM? Creo que es PM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Excelente! Claro que sí, tuvo lugar en 1928, preparándose para los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Mirta. Falta poco para el Mundial, ya te pediste licencia en el laburo. No, yo siento que Frida no se va a pedir licencia para ver partidos. ¿Para ver partidos no te pedirías licencia o sí, Frida? No, tengo 14. Tiene 14 años, Frida, mi amor. Eso me ha empezado por ahí. Obviamente no va a tener un primo para presentar a Mirta. Tiene 14 años. Chicos, ubiquémonos un poco. Claro. Este juego es ATP. Siguiente pregunta, Marinita. Sí. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Ahora. Sí. El detector de mentiras o polígrafo. ¿Antes de Mirta o después de Mirta? Antes de Mirta. La respuesta es... ¡correcta! ¡La está rompiendo toda! ¡Oh! Fue desarrollado por John Larson. ¡Excelente! En 1921. Mide y registra el ritmo cardíaco, el respiratorio y la presión sanguínea de una persona sometida a interrogatorio. Tres mentiras y una verdad sobre mí. Uno, actué en 36 películas. Dos, tengo un libro donde anoto todo lo que no me gustó de mis invitados. Tres, antes de Mirta Legrand, mi nombre artístico fue Rosita Luque. Dale, miénteme. Ay, ¿cuál es mentira? Dos mentiras y una verdad. Para mí, dos verdades y una mentira. Para mí, ¿cuál es? El del diario. ¿El de que anota las cosas que no le gustan de los invitados? Sí. Y la respuesta es, esto es de no va para el juego, pero es lindo. Pero correcto, Frida. Correcto, Frida, estás muy afilada, querida. Me encanta. Querida, mi vida. Besito. Sí. Vamos sí. ahora con el supermercado. Supermercado. El primer supermercado, ¿es AM o es PM como establecimiento completo? AM. La respuesta es incorrecta. Miau, miau, miau, miau. Ay, veníamos miau, miau, miau, miau, miau. El primer miau, supermercado miau, miau, miau, fue instalado por miau, Michael miau, miau, por miau, Michael Cullen de Long Island en Nueva York en 1930 y se llamaba King Cullen Food Stores, Mirta. Señorita Anaís Castro, se solicita asistencia en línea de cajas. Vaya, vaya. Frida, mi amor, te mandamos un beso. Gracias por jugar. Chao, mi querida. Beso grande. Chao. Gracias por escucharnos, chao. Bonita. Feliz viernes. Es que ella tenía una actitud de adulta. Por claro, eso. Claro, no, al principio no sabíamos que tenía 14 pero años. Pero la verdad que pasaba. Es verdad. Sí. Ay, pero bueno, entonces esto nos deja una flamante ganadora. ¡La tenemos! ¡María! ¡Ganaste! ¡Ganaste, mi amor! ¡Felicidades! Bueno, gracias. Estamos haciendo brownie. Miren, si estábamos no tan cerca, se los llevábamos. ¡Ay, qué rico! Escúchame, pero el brownie combina bárbaro con el heladito. ¿Ustedes van a querer helado o entradas para el cine? Chicas, ¿helado o cine? Cine quieren. ¿Cuántas cine. Son? Cuatro. Son cuatro. ¿Podemos tramitarle cuatro entradas a María? Sí, claro que sí. Así que en breve te van a llegar a... Bueno, y lo mandamos, te van a llegar a tu WhatsApp, mi amor, para que vayan para el cine este fin de semana. Gracias, chica. Bueno, nada, feliz día, ¿eh? Para igual para ti. Gracias, mi amor. Un abrazo inmenso. Y a todos los que están trabajando con ustedes. Gracias. Muchos somos, gracias. Te queremos, María. Beso grande, chao. Qué grande, María, ¿eh? Se acuerda del equipo, de la gente. La gente trabajadora, claro. Te gana el juego. Aguante, cuatro. María, loco. Aquí estamos. María. Ay, amigos, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos en un viernes feriado. Son las 8 de la noche con 14 minutitos y escuchamos más canciones. Estos son Fighters. En el aire de Urbana Play. Only on your one. can't divide. Some things you can't define. Sometimes you can't decide. Do I? Do I? Some things you can't divide. Some things you can't define. Sometimes you can't decide. Do I? Do I? Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Claro que sí, amigos, vamos a seguir disfrutando y vamos a salir a pasear en nuestro Renault Boreal este domingo 3 de mayo en la Avenida de Mayo y Piedras. Se convierte en sede de la Gran Milanesiada Patria, una fiesta popular con entrada gratis y un delirio muy argento, que es cocinar en vivo el sándwich de milanesa más largo del país. No, me encanta. Amo mi país, ¿viste? Esto es así. Hermoso. La estrella del evento es una milanesa XXL de 20 metros preparada al disco. Se prepara ahí adelante de todos, frente al público. Y después se empieza a repartir, o sea, la cocinan y después la reparten gratis. Wow. Entre quienes se acerquen. No, es fantástico, chicos. Yo que usted no me lo pierdo, esto es de 12 a 18 horas. Habrá 8 carpas temáticas con gastronomía, folclor tucumano, música en vivo, fileteado porteño, feria camisetera. No, bar para el mundial. Claro, importante. Museo del mate y figuras culturales. Esto me parece hermoso. Y cuando decías hasta acá, no, puede haber más todavía. Además, al plan se suma bingo con viaje a Tucumán. No, buenísimo. Sorteo de una moto y también un espacio futbolero inspirado en Maradona. Puede ser día más argentino del mundo, tranquilamente. No, es un fiestón. 3 de mayo es esto. 3 de mayo, el chicos, domingo. En Avenida de Mayo y Piedras, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, para todo el mundo, de manera gratuita. Anda a ver todas estas maravillas que te acabamos de contar. Me encantó. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air, link con Google integrado y más de 100 aplicaciones disponibles. Además, disfrutá de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando en renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Nos ves. Nos escuchás. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. TCL te lleva al Mundial 2026. Así como escuchaste, podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando a promotclmundial.com. Registrá tus datos, carga tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires, Ciudad. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Shulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao, chao, chao. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Hoy, 19 y 21 horas. Entradas en venta en Platea.net y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año. Ganador de 8 premios ACE. Y el oro, Rocky, es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Hoy, 18 y 21 horas. Entradas en venta en Platea.net o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8 de la noche con 25 minutitos. Estás escuchando Olvídate de Todo. Estás en Urbana Play 104.3. Hoy es viernes feriado y te acompañamos hasta las 10 de la noche. Y estamos relajaditas, la verdad. Claro, y fin de semana largo, fin de feriado. Semana largo. En un rato tenemos el Olvidaster. Pero más vale, sobre pero todo por hoy. Por favor. A mí me gustaría, vamos a hablar de un montón de cosas, pero también me gustaría saber cómo están viviendo el feriado. No le preguntamos básicamente a la gente cómo están viviendo el feriado. ¿Se fueron para algún lado? ¿Hay alguien que nos está escuchando desde la ruta? ¿Qué onda, plancito en la casa? Sí. ¿Hacen algo este fin de semana? ¿Se van de paseo? ¿Laburaron? Claro. Claro, el feriado como el de nosotros. Claro, que me gustaría saber cómo ustedes están del otro lado viendo el feriado. Mucho Udify en la calle, temprano también. Les mando besos a todos que siguieron laburando hoy, porque bueno, es un día también que podrían tomárselo y eligen laburarlo. Así que les mandamos un beso, pero si quieren vivirlo un poquito con nosotras. Sí, pocos localcitos abiertos había. Yo vine caminando por acá, por el barrio, y estaba observando eso un poco, ¿viste? Así claro. Que había, por ejemplo, una pizzería abierta, una parrilla, pero todo lo que es cafecito y chiquito era... No, chicos, hoy nos tomamos el día. 4775. ¿Cómo les va, chicas? Como siempre, gran programa. Gracias. Y nada, yo les cuento que a mí el feriado, bueno, nada. Día del Trabajador, se trabaja. Felicidades para ustedes. Felicidades. Y espero que lo terminen de 10. Soy Cristian de Moreno. Gracias, mi amor. En un ratito vamos a hablar de algo que me gusta mucho, pero ahora me gustaría hablar con alguien. Te voy a volantear un toquecito. Que lo hicieron laburar y se dio cuenta que era al pedo. ¿Era? Al pedo. Ah. O sea, tipo, trabajo en una tienda y yo le dije a mi jefa, ¿para qué vamos a abrir? No va a venir nadie. No va a venir nadie. Y no vendió ni una camisetita. ¿Para qué me haces? Claro, alguien que haya sentido que el ir a laburar hoy fue un desperdicio. Sí, no. Está volviendo ahora a casa diciendo, ¿para qué? Esto pudo haber sido un mail. Esto... Pudo haber sido, esta ida de la tienda pudo haber sido un mail. 4775-6688. Yo sé que estás ahí, sé que quieres hacer catarsis. Llámame ya, porque quiero saber si de verdad sentiste que hoy podías haber estado viendo una serie y no le afectaba en lo absoluto a tu lugar de laburo. Sí, no, tengo amigas que, por ejemplo, trabajan mucho home office en una multinacional, ponele, entonces dependen mucho de que haya reuniones, no trabajan solas. Entonces tienen que esperar que alguien se conecte, que haya alguna consulta. Y hay veces que me dicen, chicos, hoy me conecté, no había nadie conectado, nadie me preguntó nada. O sea, no, pudo no haber ni prendido la computadora. ¡Ay, qué pero rabia! Así todo, tiene que aparecer que está conectada porque tiene que estar conectada. Uy, viste que hay gente que te pone... hay una aplicación. ¿Lo del mouse? Sí, lo del mouse. Sí, y hay una aplicación como que te mueve el cursor en la pantalla para que crean que estás online. El coso de Homero, viste, sí, la del pajarito. El coso de Homero. Tal cual, o sea, puede haber pasado que haya gente que le haya tocado hacer guardias. Eso. También guardias telefónicas, por ejemplo. Claro. En un call center. Claro. O yo hoy quise llamar al banco y me di cuenta que no me iba a atender nadie. Qué pesada, ¿no? Qué pesada. ¿Qué vas a hacer? Qué pesada. ¿Qué voy a resolver un viernes feriado? Bueno, quería preguntar algo. Qué ser humano, Dios. 4775. Dime, bueno, tenía una duda. Tengo una duda. No me pregunten cuál. Pero bueno. Chicas, si quieres, amigas. Hola, amor. Laburando. Gracias ahí por hacer el aguante. Dale. Siempre. Y sí, bebé. Dale, acá estamos. Como no, todos los que están laburando, mándenos un mensajito, porque es importante que nos acompañemos. Hola, chicas. Excelente programa. Gracias, mi amor. Acá les habla un Udify que está desde hoy temprano, hoy a la mañana, escuchando a Anaí Castro. Te quiero. Contando un culebrón, después escuchando a Clemente, a Seba y otra vez a Anaí y a Moroni. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Qué toda lindo. La programación de Urbana Play. ¡Qué maravilla! Hoy contamos un culebrón. Viste, ¿sí?, que ahora estoy haciendo viernes de culebrones en Perro de la Calle. Ajá. Y traigo unos chismes tremendos, tremendos. ¿Sabés de esas cosas vos? Igual me he tenido que sentar a buscar. Ajá. De hecho, se les adelanto a ustedes cosas que no he adelantado en el programa de la mañana, que me estoy haciendo experta en un culebrón danés que tiene 30 videos. No. Voy por el número 15. Ah. Ese es el culebrón que voy a contar la semana que viene en Perros de la Calle. ¿Y qué es lo que suele pasar siempre? ¿Como el punto en común es una traición? Sí, no necesariamente. El de hoy se trataba de una chica que queda embarazada de un muchacho casualmente. El muchacho se había separado de la ex por un conflicto de incompatibilidad de proyecto. Ajá. Ella sale un par de veces con él. Queda embarazada, lo contacta para decirle, mira, quedé embarazada porque había sido casual. Y él le dice, es una excelente noticia, yo volví con mi ex y nuestro problema es que ella no puede tener hijos. Entonces me estás dando una maravillosa noticia. Y el culebrón se trataba de la invasión al embarazo de ella de parte de esta pareja. ¡Oh! Y la chica, te lo resumo así nomás, la chica quería enterarse del género de su beba haciendo un gender reveal. Sí. ¿Y qué pasa? El padre con su novia hacen el gender reveal primero, lo suben en Instagram, no, y se entera por Instagram. No, yo lo mato. Porque el padre y la nueva novia, y la novia, perdón, claro, se apropiaron un poco de la situación. Qué feo. Y así con una cantidad de detalles. Muy, muy actual el culebrón, porque claro, uno pero está acostumbrado. Pero ese es gringo. A mí el culebrón gringo me parece más ridículo. Con gender reveal y toda esas la cosa. Esas cosas me matan. Después tenemos el culebrón colombiano, donde hay mucha mujer colombiana que mantiene hombres. No me digas. Es muy loco el tema de que en Colombia las mujeres le pagan las cosas, chico. La manutención a lo no. Primero son hermosas, segundo son capísimas, tienen un montón de plata y ya para que se las es regalan. La mami sugar. Es la, sí, total, wow. Total. Y son muy engañadas también. ¿Qué eso? En eso coinciden con las venezolanas, las mexicanas, las argentinas. Claro. Bueno, y así podemos seguir. Pero bueno, la semana que viene tendremos más culebrones allá. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, amor. De Lomas de Zamora acá, haciendo el chofer de Didi un par de horas. Muy bien. Aprovechando el feriado. Haciendo, a ver si hacemos la diferencia, que está difícil la mano. ¿Viste? Le mando un saludo y estoy escuchándolos hace poco. Una semanita estoy descubriendo el programa. Bueno. Un abrazo. Recién salido del horno. Sí, bien. Bueno, mi amor. Tiene la voz parecida a la de José Bianco, es verdad. ¡Feliz cumple, José! Mi amor, a nuestro oyente recién ingresado le mandamos un abrazo, claro, y esperamos que te quedes. Cumplir sus expectativas y que se quede para siempre. ¡Quédate! Así que le mandamos un abrazo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de algo que siento que nos ha pasado a todos, que es el ejercicio involuntario. ¿Qué es eso? No es lo mismo la persona que claramente está acostumbrada a entrenar, que va, que viene y toda la cosa, a cuando a un simple mortal sedentario, como nosotras. Le toca hacer ejercicio involuntario. Dos puntos. Se daña el ascensor de tu edificio, vives en el piso 13 y no lo reparan hasta dos semanas más tarde. No, no, ejercicio involuntario. Ejercicio me involuntario, subir, bajar. Total. Y empiezas claro. a pensar, bueno, pero es bueno para mi salud, pero lo odias ay, con sí. todo tu ser. Amiga, ese kilo de papas estuvo de más en la verdulería, me estoy volviendo. cinco cuadras con un kilo extra y esto me está matando, me está cortando la circulación un poco de la mano. ¿Por qué me lo hice? No pensé, yo veía que estaba linda la papa y sí. fui agregando y después no me di cuenta que, claro, eso yo lo tengo que cargar. Sola de aquí a cinco cuadras. No, los tubos pa, que una sí. saca, ¿viste? Pa. Claro. Todo así. Una vez me tocó un ejercicio muy involuntario, pero me di cuenta que tenía más fuerza de la que creía. Esto lo conté yo hace un montón de tiempo, olvídate de todo. Pero con mis mejores amigas, uno de nuestros artistas favoritos en la vida es Ed Sheeran. Ajá. Y fuimos a ver el concierto de Ed Sheeran, Gavita y yo. Y todo maravilloso. Y la muchacha a tres canciones de terminar el show se me desmaya. ¡No! El nivel de odio. Pero bueno, cargarla hasta la salida fue un ejercicio muy involuntario. ¿Cómo la cargaste? Para, porque no es lo mismo. ¿Cómo repartiste el peso? No, ¿como bebé o hombro? Sí, claro. Le dije, venite para acá. A cocochito. Exacto. Ella es más bajita que yo. Entonces como que me agaché, no sé qué, y me la fui llevando, pero wow. además tenía que tirarla de los hombros. La imagen es total. Porque estaba muy desmayada. No, la no dignidad, tenía como, la claro, dignidad. Ella no tenía mucha fuerza como para agarrarse de mí. No, pobrecita. Y lo que te habrá dolido después la espalda, o sea, no. El ejercicio involuntario fue tal que el otro día seguramente te... Sí, claro. Pero igual sacas una fuerza de donde no la tienes. Obvio, el amor. El pánico, ¿eh? El claro, pánico. La responsabilidad te estaba recayendo a vos un poco. No, pero no solo la responsabilidad, o sea, este es una de tus personas favoritas en el mundo, se está desplomando, ¿qué le pasó? Obvio. Susto, pánico, terror. Miedo. Pero bueno, si ustedes tienen en alguna historia de cuando les haya tocado hacer un ejercicio involuntario, nos las mandan al 1168611043. ¿Tenemos mensajes? El otro día fui a la casa de una amiga porque tenía un problema en el techo de chapa, habría que sacar los clavos y reemplazarlo por tornillos. Eran más o menos 120 clavos. No. En una posición semicuclillas. No. Hice eso. Me dolieron las piernas. Dos semanas. No, pobre. Tremendo. Pobre chabón. Es ejercicio involuntario, amigos. Pobre es tremendo. Chabón. Aparte, re buen amigo. Él dijo, bueno, tres clavitos, ¿viste? 120 ¿no? clavos. Pero, hermana, eso era para llamar a un especialista. O bueno, sea, igual el especialista también tenía que hacerlo. Pero no hay que. Pero el especialista no es involuntario. Se dedica claro. a eso, ¿entendés? O sea, vos estás abusándote un poco de la bondad de este pobre tipo. Están diciendo, me están preguntando cosas y en el chat. No, nosotros no hacemos esas cosas. Mi amiga estaba en perfectas condiciones, ¿eh? En perfectas condiciones. Empujar un auto, sobre todo los varones. Uy, empujar un auto. El varón. Hombres el varón fuertes. El hombre ve un auto que necesita ser empujado y el hombre quiere ayudar y yo lo entiendo, ¿viste? Aparte, hombre con fuerza. Hombre necesita ser hombre. Entonces, pero claro, al otro día por ahí, si no estás haciendo fuerza en tu vida normal y de repente tenés que empujar un auto, al otro día. ¡Epa! ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Sí, me ha pasado. Al principio me daba vergüenza. Ya después no me dio más vergüenza. Yo cambio de cartera. Yo soy fanática de las carteras. Sí, tenés un par. Tengo claro. un par y me las combino con obvio. La ropa. ¿Eh? Entonces, en el ida y vuelta de las carteras, cuando estudiaba en Iser, muchas veces se me quedaba la sube. Y a veces tenía que caminar muchísimo porque me daba mucha vergüenza pedirle a alguien que me pagara. Ay, no. Y caminaba hasta un día que, bueno, estoy bien tarada, la verdad. Que alguien me pague una vez el subte. No sé, le doy. Y en ese momento, claro. bueno, como que empecé a hacer eso. Después ya me la enganché a las llaves. Ah. Y dije, bueno, claro. Esto no me volverá a ocurrir. Esto no me volverá a ocurrir. Pero te caminabas, claro, te hacías. Caminaba unas cuadritas. Sí. La peregrinación a tu casa te hacía. Exactamente, me hacía la peregrinación a mi casa. Bueno, no, bueno, mucha corridita de colectivo tengo yo. Porque hay colectivos que van a Berazategui que pasan una vez cada 40 minutos. Viste que queda lejos Vera. Claro. Entonces, bueno, si lo estoy perdiendo ahí, bueno, tengo que correr. Ah, ese es un ejercicio involuntario, correr el colectivo. Obvio. Uy, qué. Y bueno, ya lado. Cuenta como mi. Como cargo del día, obvio que sí. Hola. Cuando tuve neumonía. Después de tanto toser me dolían los abdominales. Re pasa eso, me mata cuando decís che. Emergencias. No. ¿Por qué me duele la panza? Claro, estás igual, chicos, contrayendo tanto. Voy a decir algo que nada que ver con nada. No puedo creer que haya sido la canción de IAR, o sea, de IAR Emergencias. ¿Qué? ¿Acá en Argentina fue esa? No lo puedo creer. ¿Por qué? ¿En Venezuela qué era? No, era el theme song, que era como... Tin, tin, tin, tin, claro. O sea, como nada. Eso. Instrumental y más de tensión. Claro. Este, I Say Goodbye, o sea, era como... I say claro, goodbye. Como que... Tremendo era. Te dictaminaba muerte de una. Olvídate. Claro. ¿Por qué? Y aparte era el canal lo decidía, ¿viste? O sea, era la promo del canal. ¡Claro! Lo instalaba el canal mismo, como la canción de tal novela, de tal serie, y ya está. Y ya está. ¡Bye, bye! Sí, sí, o sea, como re dramático de una. Bueno, cierro el pop-up. Estamos hablando de ejercicios involuntarios. La de toser, decía ella. Por eso pusimos lo de claro. Emergencia, a que ver. Te duelen los abdominales. Hola. Hola, chicas. Saludos desde Santiago del Estero. Saludo, mi amor. Recién operado de una apendicitis, pero peritonitis. Tremendo. Me tocó llevarlo a pasear a mi perro, al Braco de Weimarat. Qué lindo que hablo. Y se me lo ha cansado el perrito, viejo ya, 8 años. No. No daba más, 40 grados de calor aquí en Santiago. No. Y me ha tocado alzarlo a UPA, 4 kilómetros. No. No sé cómo he llegado, sacado fuerza de donde sea. Saludos. Ay, pobre hombre. Espectacular el programa. Por favor. No, eso es amor. Ay, eso chicos. Es amor. Es me lo imagino con el perrito a UPA. UPA, Chucho. No, me destruye. No, yo doy la vida. Sí, total. Ahí también fuerzas de donde no. Me hizo acordar que hace poco, cumpleañito de mi sobrina, qué sé yo. Y claro, mi familia es muy grande. Tengo 10 sobrinos en general. O sea, es grande. Primos, cada uno tiene su pareja, tremendo. Cada uno tiene sus hijos, o sea, tengo sobrinos primos, o sea, claro, es gran... sobrinos igual, ¿eh? Cuestión es que, claro, no ven, los nenitos chiquitos no ven cuando ponenle, es el momento de soplar la velita, claro, de tanta gente que hay claro, adelante. Hay que alzarlos. Entonces yo estaba que sí, los cumpla y siento a alguien que me toca la piernita muy, muy de abajito, ¿viste? No, guía, por favor. Guía, me haces un pam. Hace... No, mi amor. Yo digo, sí, dale. Ay, chicos, la agarro. Y dije, apa la papa. Me puse a la nena de 5 años así, yo estaba, bueno, ¿cuánto dura el cumpleaños? ¿Cuánto dura el cumpleaños? Y eso que no es bueno, el cumpleaños. Bueno, bueno, bueno. Y eso dije, que no es el venezolano. Yo dije, la apoyo. Dura 2 horas. No, me mato. No llego, me agarro un síncope. Claro. La apoyo en una mesa que lo vea parada de arriba. No, no, chicos, no entienden. La aguanté. Bueno, tremendo el ejercicio que hacen las madres y los padres con los recién nacidos. Este constantemente. Es para todas las madres. Más vale. Viste que tengo a dos de mis amigas que tuvieron a su bebé hace 1.5 meses. Ambas. Ay, tipo, prácticamente. Sí, una semana de diferencia. Qué loco. Y estoy en la de. Dámelo. Me está pasando, chicos, que bueno, obviamente eso habla de mi pobre estado físico. Que cuando lo suelto, quedo así. Ah, con la mano no, que me tiembla. Me tiemblan los bracitos, chica. ¿Cómo puede Estoy ser? Cansado, jefe. Sí, estoy cansado. Jefe. Ejercicios involuntarios. Ay, cargar no. A los bebés de mis amigas. Estoy pensando si alguien hace la de el ejercicio involuntario de llevar a alguien a Cocollito en un recital. Ese me parece peligrosísimo igual. Pero acá viste que ese se hace muchísimo. Y me parece peligroso para las columnas de la gente. Al otro día sabés lo que debe ser eso, ¿no? Está complicado y además somos todos adultos y se levantan entre adultos. Está raro. Salta y lo ves. Claro. No, bueno. Amigos, en un rato tenemos Olvid After. ¿Vamos calentando motor un poquitico? Claro. Echamos Depeche Mode haciendo Personal Jesus. Me encantó. Qué Urbana Play. Best put me to the test. These are the chances we need. touch faith. Olvídate de todo. Ocho de la noche con 44 minutitos. En este momento 19.6 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Estás en Olvídate de todo con un tremendo viernes de luna llena espectacular. ¿Si vieron la luna y la disfrutaron? Sí. Mis amigos mandaron mensajes en el grupo tipo, salgan a ver la luna. Claro que sí, está llena, hermosa, redonda. Sí. Luna llena en Escorpio. Ah. Luna llena de cierres y de comienzos. Ah. Sí, de algo que sale a la luz, de algo que te das cuenta. Y ya la bruja tiene que hablar, ¿viste? Perdón. Me sirve igual, siempre me gusta. Así que, hermosa luna. Vayan a verla. Amigos, nosotros los viernes les hacemos una consentidita y a mí me gusta, que son las picadas del vaquiano. Es primero de mayo y es una noche ideal para olvidarte de cocinar. Por eso nosotros te regalamos una picada del vaquiano. Nos mandas un audio ya al 11-6861-1043 contándonos lo siguiente. Nosotros estamos buscando al Olvidator con el mejor trabajo de todos. Tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo el mejor trabajo del mundo. Lo vas a comprobar y claramente va a votar nuestro chat de YouTube, los fieles que están. O sea, que la gente en YouTube que está ahí esté un viernes primero de mayo a las 8:45 conectados. Guille, Turu, Kat, está Nau, por supuesto, está Nair, está Caramela. Por acá tenemos también a Esteban, Daya, un montón de gente conectada, los amo con todo mi ser. En un ratito van a votar para ver quién se lleva la picada del vaquiano esta noche. Que ya la tengo acá conmigo. Ya la tienes ahí. Mira este mandala. Ah, una cosa. Mira lo que es este mandala. Shadowrun también. Un montón de gente, gracias por estar ahí. Estamos buscando el mejor trabajo de la sala. ¿Quién considera que tiene el mejor trabajo de todos? Nos tiene que mandar un audio contándonos o llamarnos también al 4775-6688 y participan y disfrutan de la mejor picada. Vaquiano, tu picada empieza acá. En minutitos te la llevas, Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Se pone sensual la cosa, ¿sabes por qué? Porque estás al punto de competir por una picada del vaquiano que es espectacular. Y es tan simple como exponer. Yo quiero. Claro, exponer al aire y justificar por qué tienes el mejor trabajo del mundo, Estamos buscando al Olvidator con el mejor trabajo de la sala. Yo creo que nosotras tenemos uno de los mejores trabajos del mundo. Acompáñennos. Pero bueno, digamos que nosotros ya tenemos esta picada, entonces no competimos. Pero nosotros tenemos un gran trabajo. Pero del otro lado, ¿quién considera que tiene uno bueno? 4775-6688 y 116861-1043. No, aparte, ¿viste que pasa eso de generalmente la queja del trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que trabajar? La gente se queja mucho de su trabajo, lo como que lo detesta. Por eso digo que está buena la pregunta, porque no va a ser Vox Populi. Entonces está bueno encontrar a la persona, claro, que diga que su trabajo es el mejor, y eso me encanta. Y del otro lado está Jime. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás ahí? Jime. ¿Estás ahí, Jime? Sí, estoy acá, estoy acá. Ahora sí. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, este, todo bien. Este Walter es un loquillo. Feliz día, mi cielo. ¿Por qué tienes el mejor trabajo del mundo? Tengo el mejor trabajo del mundo porque soy diseñadora gráfica y también profesora de yoga. Hago las dos cosas. ¡Ay, a la amo! Mira, yeah, the best of both worlds. Y aplico la creatividad en todo lo que hago y me fascina. Todo. No sé cómo explicar el amor que tengo por mi trabajo, pero... ¡Ay, qué lindo eso! Todo lo que hago se le aplico. Escúchame. Le aplico la creatividad. Escúchame, ¿y cómo divides tu tiempo? ¿Eres diseñadora gráfica freelance? ¿Trabajas para alguna empresa tipo fija? Sí, ¿Cómo es? Soy freelance, siempre trabajé freelance. Y profesora de yoga, tengo mis horarios también. Así que a la mañana trato de ser profe de yoga y después a la tarde... Estoy diseñadora. Ay, qué lindo, wow, porque siento que arrancas el día también equilibrándote a ti misma. Zen, ¿no? Muy zen. Sí, súper. Es que cuando me faltan las clases de yoga, me falta algo. Y lo mismo me pasa cuando no estoy diseñando, así que... ¿Y no cuántos alumnos tenés de yoga? Y voy a domicilio, así que... tengo todos los días tengo diferentes. Ay, no los conté nunca, pero son bastantes. ¿Y por dónde vas a domicilio? Por zona norte. ¿Villurquiza llegas? No, todo zona norte, por Don Torcuato, San Isidro, okay. Nordelta. Bueno, no está tan lejos Villurquiza. Bueno. Puedo ir. No está tan, bueno, después le dejas tu número a Male. Me interesa. Bueno, entonces ya tenemos a Jime, que es profe de yoga, que es diseñadora gráfica y ama por completo su laburo. Es la primera participante para ganarse esta picada de Baquiano. En un ratito va a votar el chat, así que si le quieres decir a tu familia, claro, sí, tipo que se suscriban ahí a nuestro canal de YouTube. En breve vamos a poner la encuesta cuando conozcamos a los tres participantes. Sí, gracias, hermoso, chicas, hermoso el programa, los escuchamos siempre. Beso, bonita. Besote, feliz día. Chao, mi amor. Creo que hay un premio muy precioso el de hoy, porque que puedan celebrar el laburo es un montón. Totalmente. O sea, que puedan estar contentos con su laburo ya es un montón. Así que... Tener trabajo es un privilegio, estar bien pago es un privilegio también. Entonces, bueno, todo eso y que encima no se sienta un trabajo, creo que ese es el punto de la consigna, que es cuando ya trabajás y no sentís que estás trabajando. Olvídate. Mataste, sí, un panda, ¿qué no dije? Te di cuenta. No sé. ¿Vos verás? Ay, no sé qué dije. No. Está no Juanma del otro lado. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿y tú? Ay, Juanca. No, ese no es Walter. Yo soy Juan. Él es Juan. ¿Eres Juan o Juanma? Juan Manuel. Exacto, Juan Manuel, no es Juan Carlos. Feliz día, mi amor, ¿cómo andas? Bien, gracias, igualmente. Bien, por suerte, acá trabajando, terminando la jornada, pero muy bien. Cuando dices que tienes el mejor trabajo del mundo, ¿por qué es? Y porque soy pediatra y la verdad que me encanta. Por momentos me quejo, obvio, como todos, pero me encanta. Hoy justo eso, se cerraba el día de los niños. Y sí, y venía pensando eso, venía contento, cerrando el día, vi muchos pacientes. Los domicilios tienen además esto de ir a verlos a la casa, lindo, que te hacen pasar a sus casas, a sus hogares. Estaban ahí muchos preparando la cena del Día del Trabajador. Y ¡qué lindo! Oye, y te pregunto, ¿qué te gusta más? Tipo, atender recién nacidos, nenes un poquito ya más de 3, 4 años. No, cuanto más bebé, más me divierte. ¡Claro! Sí. Y sí, porque además es la primera etapa donde quizás las consultas son más de... como de entendimiento, sí, y de preparación. Hay mucho de acompañar a la familia. Exacto. Claro. ¿Qué? ¿De una enfermedad? Claro, pero tengo una nena de 6, así que ahora todo lo que se va apareciendo a mi hija también me va divirtiendo porque voy viviéndolo paralelamente, claro, como papá también. No, qué bueno, fantástico, me encantó. Tengo amigas que son madres y que tienen bebés y aman a sus pediatras, que son así como, como vos, ¿viste? Que son muy humanos en la manera de atenderlos, porque, por ejemplo, les mando un mensaje a las 9 de la noche porque el nene se golpeó y el otro, el pediatra está constantemente atento. Che, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? Decime. Y eso hace que te sientas tan tranquilo, tan bien atendido y contenido, que hace mucho la diferencia, porque a veces encontrás gente que no ama tanto lo que hace como vos, ¿viste? No, es como todos los trabajos. Hay gente que le gusta y le hace bien, y hay gente que no, hay gente que puede ser más empática, ¿no? Yo creo que, al menos desde que fui papá, cambió mucho cómo ejerce la medicina también. Y la empatía es otra. Es más allá de hacer las cosas bien, pero ahora como que sí o sí me comparo y me pongo por ir por más en lugar de los padres. Qué divino. Bueno, hermoso, me encantó. Entonces tenemos a Juanma, que es pediatra y ama atender a los chiquitos. Te mandamos un beso, Juanma, en breve. Gracias, beso grande, termina bien el día. Feliz día. En breve vamos con la votación, así que ojo con eso. Recibimos ahora a Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan? ¡Feliz día! ¡Pero cómo estás, Gustavo, querido! ¡Pero qué energía! Laburando un día del día de trabajo. Ustedes son genias, totales. Y haciéndole honor al día, querido. Te queremos, Gustavo. Impresionante. ¡Qué capo! Escúchame, ¿por qué tienes el mejor trabajo del mundo? ¿Cuál? Porque soy, hace 42 años, que soy profesor de pádel. ¡Buenísimo! Y amo lo que hago. ¡Qué divino! Espectacular. ¿Sabes por qué te aplaudo? Porque eres profe de pádel desde antes que se pusiera de moda el pádel. Claro, antes de la fiebre. Claro. Y amo ir cada clase. Me gusta, a veces me preguntan si te gusta dar clase a la gente que juega bien nada más. Y me gusta dar clase a cualquiera. A la gente que recién empieza, no sabe ni pegarle. Claro. Y se pregunta, ¿aburrís? No, porque si progreso un poquito, me siento que lo ayudé a ser más feliz. Eso me hace feliz. No, así vos. Que, eso es lindo, lo ayudé a ser más feliz. Transmite una buena energía ya desde que nos dijo hola él, ¿viste? Como que siento que sos un arengador de la vida un poco. Total. Es verdad, así a mí me gusta. Así que ya tengo alumnos profesores, tengo alumnos dando clase en Rusia, mirá, en España, que yo fui, y en el interior, en México, en Panamá, por todos lados. No, un éxito total. Che, qué fuerte. Me encantó, Gustavo. Óyeme, y tus horarios. Sí. ¿Cómo los manejas? ¿Tienes muchísima carga horaria? ¿Estás más tranqui? Lo mejor que tiene ser profesor de pádel, porque trabajás cuando vos querés. Es que eso es lo que te iba a preguntar. O sea, me parece que hay algo muy hermoso de no vivir apurado y amarrado a un calendario. No todo el mundo lo sabe hacer y sigue siendo efectivo. ¿Tú cómo lo manejas? Trabajo para vivir y no vivo para trabajar. Entonces, exactamente. Me hago 3 clases a la mañana, 4 a la tarde, al otro día no salgo con mi señora a pasear y capaz no doy clases. Hermoso. Y capaz que el domingo meto un torneito y, bueno, junto un montón de gente y la gente la pasa bien. Así que, bueno, hago lo que realmente me gusta y amo desde hace 1000 años. Absolutamente fantástico, me encantó. Perdón, ¿das clases en alguna cancha de algún lugar en particular? ¿Vos sos dueño de la cancha o no, cómo es? No, yo doy clases, estuve en mi club cuando era más chico, 26 años, ahora tengo 62, al revés. Y ahora estoy en un club de un amigo, Pasaje del Sol, son muy conocidos, es una cadena de pádel. Y bueno, la gente la pasa bien, lo bueno es que la gente viene amargada y ahí le sigue a pegar la pelotita y ya cuando le sale algo se amarga. ¡Opa! Claro. Pero se pone feliz cuando empieza, viene con los progresos y me manda mensajes. Profe, gané un torneo, le gané a mi cuñado. ¡Qué bueno! Ya te das cuenta. Me encantó, Gustavo. Bueno, te mandamos un beso y manda a la gente a votar ahí en el chat, que en breve subimos la encuesta. Ah, buenísimo. Vamos, que te gane un buen fin de... Igual, mi amor, chau, querido. Un besote. Chao, chicas, chao. Feliz día. Me gustó lo que dijo porque es verdad, nosotros a veces nos pasa con el programa, que llegamos de mal humor y cuando empieza el programa se te pasa. Sí. Y te vas de aquí con otra energía. Esa es la clave de disfrutar tu trabajo. Me dicen por acá que la encuesta está en nuestra cuenta de Instagram. Olvídate de todo, 104.3. Claro. ¿Verdad? Están diciendo por acá que @ olvídate de todo, 104.3 ya tiene la historia subida para que vayan a votar por su historia favorita. Les pedimos a nuestros amigos del chat que nos están acompañando, que están ahí, que vayan y voten también. Mírenlo. Y si no nos sigues, es @ olvídate de todo, 104.3. Antes de finalizar el programa, develamos quién es el ganador de esta picada. Esta hermosura. 3 minutitos y volvemos con más de Olvídate de Todo. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Estamos en X. @urbanaplayfm. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso banco a Suncor Salud, una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escucha. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Suncor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En punto, amigos, abrimos una nueva hora. Estás en Olvídate de Todo, estás en Urbana Play. Hoy es primero de mayo, Día del Trabajador. Feliz día para todos. Feliz les hacemos día. Compañía. Hay gente que quizás en este momento está cenando con la familia, que está claro. Preparando. Locro, ¿comiste? ¿Te gusta el locro? He comido, sí, me encanta. Pero no, hoy no, hoy no. Hoy probé el locro de Maru Botana. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo hiciste? Ah, ¿en perros? Sí, tremendo, riquísimo. Qué suerte, qué rico. El otro día hablábamos aquí algo que me... Y lo hablábamos con una amiga que tiene unas ideas muy hermosas. De que es muy loco pensar en este tipo de comidas tradicionales. ¿Y de dónde vienen, no? O sea, como de la historia de cada país, de la cultura de cada país. Y de cómo nuestras abuelas y nuestros abuelos tenían esas recetas impresas en el espíritu. Impresas en su cerebro y en el alma. Se está perdiendo con todo este tema de el acceso a la información, el chat GPT, el internet, todo lo que quieras. El tema de saber hacer cosas intuitivamente, ¿no? O sea, como esta receta de la abuela que es solo la de la abuela y ella no ve ningún libro, la tiene en su cabeza. Se dice mucho a ojo. ¿Cuánto, abuela? A ojo, ni idea. A ojo, ella va probando, le pone un poquito de esto, un poquito de aquello. Hoy ni siquiera nos aprendemos una receta que hacemos varias veces porque la volvemos a buscar. Y no hacemos el laburo de retenerlo. No, tal cual. Y de observar lo que estás haciendo, porque eso tiene que ver con eso. Esto de a ojo significa que la abuela sabe la consistencia. Por ahí no sabe la cantidad, cuánta leche, cuánta harina, pero sabe la consistencia, ¿sí? Queda densa, si queda más líquida. Por eso, entonces uno tiene que conectar más con lo que está haciendo, ver lo que está haciendo y decir, ok, esto está siendo pastoso, así me tiene que quedar la próxima también. Pero además uno como que en la época de hoy... Es como que no, de verdad no queremos retener datos, no queremos retener direcciones, no queremos retener números de teléfono, nada. Pero a veces uno también está demasiado pensando en lo que es hoy. ¿Y tu yo de abuelo? No. ¿Te pensaste alguna vez qué tipo de abuela quieres ser? Cuando ¿Si eres abuela? Cuando ¿Si eres tía abuela? Claro, tía, por ahora tía abuela. Cuando me pongo el filtro de Instagram pienso, digo, wow, ¿así voy a ser? ¿Cómo seré? Para mí es recopada. Yo recontra quiero ser abuela y quiero ser una abuela muy capa que sepa hacer cosas que todo el mundo... Que sepa hacer. Claro, que sepa hacer cosas, que sepa enseñar cosas. Y siento como que hay que rescatar un poquito eso de las tradiciones. ¿Qué dice Wally? El abuelazgo. Hola, ¿cómo andan? Hola, mi amor, bienvenido a tu programa. Feliz día. Feliz día, gordito. Feliz ¿Cómo día. Están ustedes? Muy bien, ¿y bien, tú? ¿Vos? Bien. Hay dos abuelas que tienen un bodegón, que no sé cómo se llama, pero... Las abuelas. Las abuelas. ¡Ay, amo! ¿Hablaron de eso? ¿Te hablaron? No, hablamos todavía. No. Decilo. Está por acá cerca, Juan B. Justo, un bodegón que Nada, son dos abuelas y hacen, claro, tipo recetas de abuela y comida abundante. Sí, ay, sí, me sí. encanta. Bueno, rico. ¿Sabes qué? Hay una película que se llama Nonas. Mm. De Vince Vaughn. ¿Saben quién es Vince Vaughn? No. ¿Vong? Creo que se pronuncia así. El Vince Vaughn es el de Rompebodas. Ah. La película es espectacular porque además es una película que retrata una historia real de un muchacho en Estados Unidos que tenía como un propósito de vida que no funcionó. Y él había aprendido a cocinar con sus abuelas italianas. Ah. Él quiebra totalmente y decide crear un restaurante, pero donde solo atiendan abuelas de verdad. Que solo cocinen abuelas de verdad. Entonces empieza a hacer casting de abuelas. No. Y esto es una historia real. Esto pasó. Uy, la quiero ver la peli, no la spoilees, no te cuentes el final. No, es ¿cómo se llama la peli? Nonas. Nonas. Se llama Nonas. Es de las películas más bellas que vi. Bueno, a mí me pueden los abuelos. Pero siento que un poco habla esto como de rescatar esas tradiciones y de las cosas que están impregnadas en nuestro cerebro y no están aquí en el teléfono. El sabor de esas cosas, porque también pasa eso, que las recetas pueden ser recetas, ¿no? Tipo esto, la cantidad, etcétera. Pero hay algo que uno le impregna total. A lo que hace con su espíritu, con su amor, que es ese ingrediente total. Que tiene, que por más de que vos hagas la receta exacta, no te va a salir igual porque la abuela tiene un sabor especial. Y la capacidad de creación también, ¿no? Como de empezar a agregarle cositas que sean un toque tuyo. Y empezar a modificarlo y no quedarnos únicamente pensando en lo que nos sugiere una receta que está escrita. Exacto, imponerlo. Claro, como a mí este sabor no me gusta tanto. Pero bueno, a mí me gusta pensar un poco en las cosas que tienen más que ver con la cultura, con las tradiciones. El otro día, por ejemplo, estoy divagando fuertísimo, pero es feriado. Y puedo hacerlo, la verdad que puedo hacerlo. ¿Para qué estamos aquí? Por supuesto. Si no podemos divagar. Pero bueno, vieron que la semana pasada, si no me equivoco, sí, la semana pasada fue las ferias de abril de Sevilla. En Sevilla, en España, se hace una feria espectacular que dura una semana entera, donde la gente se viste con sus trajes de gitana, de lunares, de todo. Y por toda Sevilla hay una feria con distintas casetas, que es muy loco porque las casetas son o de clubes privados o son de familias. Y para tú entrar a esa caseta, la familia te tiene que invitar. Y cuando entras, comes lo que se come, tipo tradicionalmente en Sevilla. Bebes una cosa que se llama rebujito, que no sé bien cómo es los rebujitos. Es como un vino con... como un vino blanco con alguna gaseosa. No sé bien cómo es, pero yo quiero ir a tomar rebujitos. Yo quiero... sueño con ir a la feria de Sevilla. No sé, pero quiero. Claro, pero además me sorprende la cantidad de jóvenes que se pasan 3 meses diseñándose y creándose su vestido de sevillana para ir increíblemente vestida como se vestían sus abuelas. Entonces hay una cosa de la protección de la cultura, la protección de las raíces del folclore, que a mí me parece fascinante y que lo veo, por ejemplo, en artistas como Milo J, lo veo en el show de la Sole. O sea, son cosas bonitas y los días que son así, feriados, patrios, me remontan a esos lugares. Remontarnos a esos orígenes, ¿no? Volvamos a las bases, sería. Amigos, volvamos a las bases. Me gusta. Pero bueno, ¿más canciones? ¿Puedo elegir una canción? Dale, todo tuyo. ¿Puedo escuchar un Camila Cabello? Porque es viejito. Pudecemos un orden en mi chama. Claro, Havana, una nana. Havana, una nana. Hey. Half of my heart is in Havana, oh na na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners, uh-huh. Havana, oh na. Fresh out East Atlanta with no mountains. Fresh out East Atlanta. traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bring it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Carrete de Instagram con un montón de frases que son tremendas. ¡Ay! ¿Estás para que te lea un par de estas frases? Y vemos si le resuena a alguien y quieren charlar al respecto. El si alguna te resuena... ¡Nargalo! Claro, si alguna te resuena, ¿me llamas? Al 4775-6688, ¿nos llamas? Escucha este. Dice, la primera dice, mi viejo le dijo a mi vieja, bueno, yo soy así, mientras discutían una boludez. Y escuché que mi vieja le respondía, eso no es una declaración de identidad, es una confesión de mediocridad. La vi. Es tremendo, porque es verdad que hay un montón de gente que te dice, bueno, yo soy así. Es como su justificación para ser una persona que nada que ver. Es justificación para ser mediocre. Es tremendo, claro. Así como, sos. Así claro. Soy y no tengo posibilidad de mejorar. Y listo, punto final. Esa me pareció tremendo. Es tremendo, pero es real. Mira, pasa esto. Mucho. Es tan bonita la correlación entre el amor y la curiosidad. Es tan bonita la... La correlación entre el amor y la curiosidad. ¿Por qué estoy leyendo el artículo de Wikipedia de tu ciudad? ¿Por qué llevo 15 minutos viendo la etimología de tu nombre? ¿Por qué leo las letras de las canciones que te gustan? Ay, no. Es tremendo. Es tremendo porque una cosa te lleva a la otra, ¿viste? Y es como querer estar un poquito cerca del otro... Y hay cosas que conversaciones que todavía no tuviste porque no claro. Se dio. Entonces decís, bueno, de esta manera, por lo menos googleando de dónde viene, puedo tengo entender. Una charla. Tengo una charla y también puedo dibujar el mapa un poco más completo de su ser. Claro. Es muy espectacular y además puedes tener conversaciones más ricas con con las personas. Totalmente. Después tengo otra, que esta me parece muy dura y muy cierta. A ver. Dice, hay una violencia muy silenciosa en pedirle a alguien que sea feliz en condiciones que no lo permiten. ¡Es tremendo! Dale, pero dale, ¿qué te cuesta? Está, pero hay que ser feliz. Pero bueno, dale, sonreí. No. Pero todos hemos sido esta persona, ¿eh? El tacto. ¿Pero te pasa algo? Claro, bueno, pero sí, hijo, me pasan un montón de cosas. Claro. Tengo otra. Esta es medio triste, medio irónica. Pasen tips para dejar de amar a alguien. Y la persona le responde, laburar 9 horas por día, anotarte en 5 materias a la facultad y obsesionarte con el desempeño académico. Póngase a crecer. Ah. Ese también me gustó. Póngase a crecer. Y así, bueno, y sí. tengo un millón. Esa no, pero mi favorita fue la primera, ¿eh? Sí. La de la frase de soy así. Bueno, sí. Chicos, mediocridad, basta. Tremendo. Tremendo. Pa' adelante amigos. Nomás. Amigos, ¿cómo la están pasando en su feriado? ¿Nosotros estamos muy relajaditas? No. Del otro lado está Gerardo, que algo de esto le resuena. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, chévere, contenta de recibirte. Gracias. Cuéntame. Uno, dos, tres. No, amigo, pará, Gerardo, ¿qué dices? Pará, vamos a lo serio. Mirá qué jodón. Mirá qué chistoso. Bueno, mirá, lo que sucede es que cuando dijiste yo soy así. Sí. Me pareció muy a mi ex. Ok. Sí, ella tenía como comentarios a lo mejor, no sé, medio errados. Y era una charla de decir, che, me parece que le está fallando, le está cerrando. Sí. Y bueno, yo soy así, ¿qué crees que haga? Yo soy así. Para mí es cuando real no tienen ningún tipo de argumento válido para la situación. Es como, bueno, esto es inamovible porque es parte de mi ser. ¿En qué tipo de cosas ella se paraba para decirte eso? Por ejemplo, hacer un comentario de otra persona que a ella le caía mal. No sé, por darte un ejemplo básico, te decía... Che, la cena del otro día, ¿viste la mina que estaba sentada enfrente nuestro? Qué mal que me cayó esa mina, por Dios, comía mal, hacía ruido y cosas así. Bueno, le digo, pará, no se suele opinar mucho del otro de esa manera. Y bueno, pero si yo soy así. Ah, claro. Como que siempre como que conociste así. Era como hater de movida, muy criticona. Claro. O sea, no solo con las críticas, con las actitudes, es como estar segura de lo que sos, de lo que soy o de lo que es. Claro. A pesar del error. Claro, como muy soberbia. Claro. Exacto. Claro. Exacto. No, sí, y la autocrítica te la regalo. ¿Dónde? No, en la casa se quedó. No existe la autocrítica. Porque si vos le haces la observación y ella puede ver las cosas desde otra perspectiva, creo que es lo más rico, ¿no? De crecer. En el mundo. De crecer. Lucho, por supuesto, viejo. De relacionarnos con el otro. Entonces, claro. Si vos le decís amorosamente, che, pero ¿te parece como que qué aburrido hablar así del otro? Y el otro sigue diciendo, yo soy así. Claro. Entonces, menos mal que te separaste. No, lo que me pasó también mucho, que es otra sección, pero y de otro programa, pero de la misma radio, es de que a pesar de todo, me quedé. Y aún así me quedé. Para una, perro bueno, de la bueno, calle, bueno, perro con pelo. ¿Seguís ahora? Ah, no, esta es la ex, era, ¿no? Claro, es la ex, pero aún así se quedó mucho tiempo. Mucho tiempo más. Sí, no, sí, varios años, no, más de 10 años. Ay, no, amigo, tremendo. Y en esos 10 años, la conducta era crónica, o sea, como era crítica tras crítica, vaso medio vacío con todo el mundo. Sí, complicado el comentario. Ay, con el tiempo yo perdí la vista. No. Sí, perdí la vista por glaucoma, bueno, cuestiones físicas, qué sé yo, bueno. Ok. Y era como, es duro con lo que te digo, es como decir, comentario de que no se bancaban los discapacitados, ¿viste? Cosas no, así. Se va. No, chicos. Una cosa. ¿Sabes? Yo me reía, ¿viste? No. Boludo, me dice, ¿de qué te reís? Digo, lo que pasa es que te voy a contar un secreto. Ah, sí, me dice, ¿qué secreto? Yo soy discapacitado. ¡Claro! Entonces me corresponde, boludo, si ya sé, no sé a qué se debe. Es que acabas de decir hace 20 minutos que los discapacitados te caen mal. Bueno, pero no es con vos. Dice, pero no vos. Son los demás, no vos. Pero posta, ¿eh? ¡Ay, no! Al último es como que... No, cero empatía en ese cuerpo. Ahora que sos el ex, ¿sabés las cosas que debe estar diciendo de vos? Ay, no, la odiamos. Pero que diga. Pero él lo está diciendo en la radio y la odiamos colectivamente entre todos. Claro. Decí lo que quieras. No, pero lo bueno que los errores se cometen en esta vida. Totalmente. Pero los aciertos también y quizás van en el otro. O sea, no culpo al... En este caso no la culpo tanto. Por momentos es como que tomo parte de la culpa por haberme quedado. Claro, por ser permisivo quizás con cosas que no estaban buenas. Ah. Óyeme, ¿y tú cómo estás hoy con el tema de tu vista? ¿No ves en lo absoluto? ¿Ves un poquito? No, nada. Ya no, nada. Ok, ¿y te manejas, ya te manejas como con tranquilidad entendiendo tu entorno? ¿El bastón, todo? Claro. Sí, lo que pasa es que las primeras cirugías empezaron en 2005, 2010... Se me fue la visión del ojo izquierdo, 2014 más o menos empecé con otras cirugías. Y 2020, plena pandemia, empecé a usar bastón. Ok. Y sí, yo hago, yo tengo a mi mamá en silla de ruedas, soy hijo único. Y sí, yo cuido de mi madre, yo cocino, llevo la casa, manejo el dinero. Ah, bueno, maravilloso. Sí, sí, hago stand-up cuando se puede. ¡No, no me diga! ¡Qué buenísimo! ¡Me encanta! Pero no, soy anti redes sociales, no tengo ninguna red social más que WhatsApp nada más. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué temática? La verdad es que mejor. ¿Qué temática manejas en tu stand-up? Y por lo general, siempre relacionado con la discapacidad. Ya, ¿hay algo? Sobre todo la ceguera. Hay algo fantástico de también hacer catarsis a través del humor, ¿no? Como de es que ir... me ayudó bastante. Total. Como a naturalizarlo un poco más desde la risa. Claro, y conocer otras historias, porque no te voy a negar de que cuando yo quedé no vidente, era como que pobrecito el muchachito. Claro. Pero encontrar otras historias en el camino, en la vida, en lo cotidiano, me doy cuenta que está bien, a mí no me gusta estar ciego. Y a nadie le gusta. Claro. Pero cuando no te queda otra, metele, loco, si aún está con vida. Y además hay otro montón de realidades que son peores. Y muy difícil. Exactamente. No, la vida del discapacitado es muy difícil. Socialmente es muy difícil. Sí, en sí, lo sí. Económico, en lo afectivo, No, y en lo social en lo también sexual, siento que no estamos como sociedad, estamos muy lejos de estar preparados para hacer apoyo y contención de la discapacidad fuera de la familia. Porque viste que los que estamos en nuestra en familia y tenemos alguna persona con una discapacidad dentro de la familia, es como que, bueno, perfecto, entendimos el manejo, entendimos cómo hacerlo. El que no, no está preparado, ni sabe, ni tiene ni idea, ni se preocupa. Ni se preocupa, es algo que no tienes en la cabeza. Y eso está mal. O sea, para mí tiene que ser incluso como, no sé si es en el hogar o en la escuela, pero... Yo en la escuela tuve un compañero ciego desde jardín de infantes hasta que me egresé. Así que tuve ahí como... De cerca lo vi porque íbamos todos los días al colegio juntos y lo tenía de compañero y para mí eso fue importante también como para apoyarlo y empatizar desde muy chiquita con alguien claro. Así. Así que me enseñó un montón esa relación. Claro. Qué valiosa la vista, chicos. Está bueno este mensaje para los que estamos tan del otro lado escuchando y dando por sentado que ven. Uy, mirá. Justo te tocó las 21:21. Las 21:21. Abran los ojos. Abran la mente. Sí. Vamos a respirar profundo. Y vamos a pedir un deseo. ¿Quieres pedir un deseo? Por favor. ¿Cuál sería? Paz. Paz para todos los que estamos escuchando en general, este momento. La mente y el corazón. Muy bien. Qué lindo. Bueno, mi amor. Mi hija en una feria. ¿Ah? Bueno, le mandamos un beso. Bueno, mi amor, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos un viernes feriado. La verdad, un placer absoluto. Y trabajan en una radio espectacular. Genial. Así es. Esta radio. Es así. La agarré hace un par de años y no la dejé más. Un éxito total. Gracias, mi amor. Play. Abrazos un inmensos. Beso grande. Chao, querido. Besitos. Amigos, ¿tenemos mensajes? Luna llena de cierre y de comienzo para las 21:21. Qué lindo. Se me dio ese laburo que estaba esperando. ¿Viste? Dale, loco. No lo puedo creer. Hace más de 2 años que estoy queriendo cambiar de laburo e irme a este lugar. Gracias. No, amigos, 21:21. Vamos. Te felicito, me encanta. Ay, qué lindo. Me encanta, amigos. Qué bonito. Qué ¿ven que funciona los 21:21? Amigos, más canciones. Ahora escuchamos U2. Esto es Pride en Urbana Play 104.3. Disfruta la noche, mi amor, que está hermosa. Hay una luna llena divina. Estás con Marina Moroni. Con Anaís Castro. Y con todos ustedes. Just before Urbana Play 104.3. Y si yo siento orgullo por alguien, es por Diego Poschi. Hola, Dieguito. ¿Cómo está, mi amor? Hola, Chorito. Hola a todos. Feliz día en laburo. Primero para todo el equipo de Olvídate de Todo, para todos a los que están escuchando Urbana Play. Los quiero un montonazo. Los extraño. Hola, Moroni. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estás hermoso. No, una cosa. Y pasándolo hermoso por allá. Ya estamos... Tremendo. Estamos medio matados porque estamos sin dormir. Sin dormir. Sí. Estamos sin dormir desde ayer. El vuelo salió a las 4:00. A las 4:00 nos pasaron a buscar, así que estamos todos sin dormir. Y, nada, día largo, amigos. La verdad que la estamos pasando muy bien. ¿Dónde estamos? En Río de Janeiro. Ok. Estamos en Río de Janeiro. Cuéntamelo todo. ¿Qué tal tu día? ¿Qué hiciste durante el día? Muy bien. Una si playa. Tienen ganas, ustedes vénganse a Caseta O, a YouTube, de fondo se ve la playita. Las olas. Se puede ver ahí. Fantástico, las amigo. Y todo, la verdad que está buenísimo. La verdad estamos en este hotel que es el Fairmont. Nos invitaron nuestros amigos de Corona. Deberían estar ustedes acá. Ya vamos a hacer un viaje juntos. Esto lindo. Va a suceder. Pero bueno, Shakira hace un rato salió a su balcón y saludó en una especie de Eva Perón a todo el mundo. Saludó. ¡Hello! Y la verdad que no puede creer la cantidad de gente que la está esperando abajo. Está en Copacabana, está en ese hotel tan emblemático donde han venido tantos artistas, desde Freddie Mercury, desde Madonna, Lady Gaga y ahora ella. Y la verdad que es realmente increíble. Mañana, sí, más o menos a esta hora, 21:30, 21:45, va a estar brindando un show para 2 millones de personas, por wow. lo menos. ¡Wow! Por tremendo. Por lo menos. Madonna metió 1.5. Sí. Lady Gaga metió un 2.5. Ok. Yo okay. creo que ella, lo que están diciendo las cifras oficiales por la cantidad de boletos de avión que se han vendido. De ocupaciones. Ocupación hotelera que ya está todo cancelado al 100% desde sí. hace un mes. Bueno, están diciendo más o menos que va a haber 2.1, 2.2. Vamos a ver qué pasa. Hace un rato, prueba de sonido. Ay, a las 19 tremendo. Horas. Wow. Explotó. Todo. Bueno, pero eso te iba a preguntar, Dieguito, ¿cómo es el tema de la prueba de sonido? ¿Subió Shakira a probar sonido delante de la gente? Porque al estar el escenario ahí en la orilla de playa. Y claro, lo que pasa es lo siguiente: está el Copacabana Hotel. Sí. Le hicieron una especie de. Esto pasa, tiene que pasar el Copacabana Hotel. Está, ponele, para que la gente entienda, está como si estuviésemos en Mar del Plata, en la costanera. Y sí. Tenés que, el escenario está armado en la playa. Entonces tenés que pasar por arriba, donde pasarían todos los autos, por la avenida. Ok. Le armaron una especie de camino especial que no se puede ver para adentro. Está todo, es como una especie de tubo. Túnel. Pasa por ahí. Bueno, un túnel, claro. Se fue para arriba del escenario. Y ella estuvo probando pantalla, sonido, y la gente la escuchó y la vio. Wow. Pero adelante de la pantalla de ella, ¿sabés lo que había? ¿Qué? Había como una especie de imagen para que la gente no pueda grabar tanto. Ah, era como una especie, claro, viste, que le ponían como una marca de agua para que la gente no la pueda ver tanto. Porque tampoco estaba maquillada, estaba con unas trenzas. Claro, pero la pueden escuchar, amigo, pero la pueden escuchar. Sí, qué cosa increíble. La pueden escuchar. ¡Qué maravilla! Se viene el recital más importante de Shakira en su carrera. Digo, nunca tuvo tanto público frente. Debe ser, me imagino que muy loco, sí, para un artista tener tanta, pero tanta gente. Les cuento más o menos para que entiendan, y cortito, no quiero tampoco romperles demasiado las bolas. Pero estás loco, si más me hace feliz que estés acá. 2 kilómetros, por lo menos 2 kilómetros cableados con fibra óptica, okay, con pantallas, cada por lo menos 70, 100 metros, sí, okay, torres de sonido, claro, con el delay perfecto para que la gente, claro, pueda ver y pueda escuchar el show sin tener ningún tipo de retraso. Viste que a veces mirá la pantalla, la voz viene por un lado, la voz viene por el otro, claro, así que va a estar todo muy bien armado. Y después en otras playas, alejadas, en Leblon, no sé, en otras, porque esto la verdad que es enorme, es impresionante. Pusieron también pantallas como para que la gente, bueno, se vaya desconcentrando y no esté toda agolpada ahí en Copacabana. Claro. Pero bueno, desde que llegás al aeropuerto, desde que vas a un mercadito, desde que vas al shopping, está la cara de Shakira y claro, está el logo de Corona por todos lados. No. Todo Shakira, es todo es Shakira. Sí, te iba a preguntar Jackie eso. Jackie Cabana, como le dicen acá. Jackie Cabana. ¿Cómo ven la calle los Jackie fanáticos? Cabana. Porque hay mucha gente viajando de todas partes del mundo. Merchandising que es se así, deben estar comprando, ¿no? Todo eso se ve en la calle constantemente. Es así. Tanguitas con Luqui Ríos. Estuvimos viendo tanguitas. Sunguita, vimos cola. En serio. Estuvimos viendo colales. Estuvimos viendo como... todo tenemos. Más o menos desde los 2.000 pesos. Atención, sí. 2.500 pesos. Muy barato como ir a comprar Avellaneda prácticamente. Hasta, no sé, tenés cosas de 10.000, 20.000, hay de todo. Óyeme, ¿y te comiste un queijo? ¿Un queijo en la playa? ¿Qué queijo? Estoy sin comer, chicos. ¡No! Me acabo de comer 3 macarrones que me dejaron acá en la habitación del hotel. Sí, estamos, porque paramos. No, mi amor, anda a comer, anda a disfrutar. Mañana es un gran día, así que... ¿Quieren que le muestre un poco la habitación? Sí, claro, a ver, mostranos todo. Cachitito. Es chiquitito, pero Luqui. Es la verdad que... Luqui dice... Luqui, ya te... Juguetona. Se te escucha, Luqui. Hola, Luqui. ¿Yo? ¿Qué dice Luqui? ¿Sí? Se escuchó. Esta es la habitación, mira, esto es un hotel 5 estrellas. Ay, chicos, qué lindo. Unas pantuflitas. Vénganse a YouTube, amigos, que estamos viendo todo. La pantalla, un somier. El maravilloso poder de Jesucristo. Sí, Señor, estamos en el país de Señor. Quiero su propiedad de casa. La verdad que está buenísimo. Baño, estamos yendo. A ver, sí. Ah, puerta corrediza. ¿Qué es? Esto es precioso. Me encantan los baños de hotel. Así que... Ahí aparece Luqui en el espejo. A ver, saluda a Luqui, saluda en el espejo. Bueno, hola. Con ustedes, Luqui. Bueno, amigos, así que nada, estamos contentos. Un placer poder hacer. Ahora vuelve. Sí, mi amor. Así que estamos contentos. Ahí va a volver la señal. Ahí está, todo, sí, ya ahí estamos perfecto. Ahí porque nos metimos adentro. Pero bueno, amigos, un éxito, estamos mi muy amor. Contentos. Gracias a Corona Argentina, por todo esto que. Les cuento, muy cortito, vino Zaira Nara, Cande Vetrano, vinieron más influencers, pero debemos ser por lo menos, Corona es el main sponsor locura. De Shakira acá. O sea, no hay otra marca que esté auspiciando esto. Claro, la bien. Pusieron toda y la verdad que se nota que es de primer nivel y vino gente de todo el mundo. Recién estuvimos en el Pan de Azúcar. Sí. En el Pau de Azúcar. Pau de Azúcar. Chicos. Estoy poseído. No, estoy poseído. Pero bueno, muy loco porque... Olvidachi de los Vidachi. Olvidachi de todo, por favor. El niño Pochi. Claro, una cosa que no se puede creer, fuimos al Pan de Azúcar recién y ahí se hizo una especie de after, así que realmente muy, pero muy lindo. Y mañana, amigos, tenemos un día tremendo. Qué bien. Todo donde lo vivís y donde lo ves, @UrbanaPlayFM y @corona_argentina, los amo. Y también. Los extraño y feliz Día del Trabajo. Feliz Día del Trabajador. Y también si quieres ver a Dieguito viviendo, @Poggi, P-O-G-G-I, porque las historias que sube son preciosas. Mi amor, sigue la rompiendo. A disfrutar. Chicos, mañana en el show. En momento me abro Tinder, Te lo pido. Un segundo más. Necesito que hablemos algo. Sí. Acá la gente es muy hot. Nadie me había avisado de esto. O sea, anda todo el mundo. Mira, ¿te acuerdas de todo el mundo desnudo? Escúchame. ¿Te acuerdas del Chapetour de Lali? ¿Te acuerdas? Bueno, hay gente que hace el Chapetour de Río de Janeiro. Te voy a mandar los videos. Sí. Tipo, ¿cómo besan los brasileros? ¿Es la primera vez en Río de Janeiro tuyo, Diegui? ¿Qué? ¿Primera vez en Río de Janeiro? La otra vez vine. Vine con mi pareja cuando de vacaciones. Y ahora, vine con Luqui. Vas contramano, con Rosalía. Conociendo. Mi amor, te quiero. ¡Estoy solenio! Estoy gritando en el balcón. ¡Estoy solenio! ¡Me he quedado solenio! Estoy aquí en Río de Janeiro y me he quedado solenio. Está muy vestido vos, ¿le para dijiste, mí, ¿eh? ¿Le dijiste que se saque la camisa? Está muy vestido, querida. ¿No dijo que están todos en cuero? Por favor. Que se saque todo. Pero yo estoy gordiño. Tengo unas tetiñas que no se pueden creer. Me saco tetiñas. Muestra las tetiñas. Chicos, por favor, un beso. Te quiero, bebé. Me tiro acá como Charlie. Estoy en el piso 10. No, me haces el favor y vuelves el lunes. Te quiero. Beso, mi amor. A disfrutar. Los amamos. Gracias, Diego. Chao, bebé. Ay, lo amo. ¿Cómo me reí? Ay, es que lo amo con todo mi ser. Amigos, es viernes. Es viernes. En breve, Olvida After, prepárate un traguito que lo disfrutamos juntos con buena música en Urbana Play. 2 minutos y volvemos. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Colecciones Clarín presenta Cocina en Familia junto a Santiago Giorgini. Una colección de 10 cuchillos premium fabricados en una sola pieza de acero inoxidable, afilado duradero y diseño ergonómico. A ponerse el delantal y a cocinar. Segunda entrega más cuchillos Antoku a solo 14.999,90. Pedilo en tu kiosco. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Abrí tu cafetería con Modo Barista. Te ayudamos a hacer la realidad. Somos tu aliado en el mundo del café. Tostamos café de especialidad, asesoramos durante todo tu proyecto y capacitamos a tu personal. Conocé nuestra propuesta. www.modobarista.com. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Vine a avisarte. Somos la radio que ves. Amigos, ya tenemos la resolución del concurso. ¿Ah, sí? De la picada. Tenemos ganadora Anaís Castro. Me encanta. Se resolvió y ya lo tenemos. Y el gran ganador. A ver, ¿quién es el ganador? Me voy a acercar a la pantalla porque quiero verlo. Con el 42% ganador de los votos. El ganador es Juan Manuel, que es pediatra, se lleva el 42%. Él disfruta de los chiquitos y también disfruta de Baquiano Almacén con una picada espectacular. Disfruta de atender la salud de los niños. Sí, buscan delicias. Son insoportables, ¿eh? Acá no se puede trabajar, en serio, ni un minuto, vale. Busca delicias gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Claro que... ¿Podés? Si no, en este primero de claro, mayo. Claro, brindamos por los que le ponen el hombro todos los días, porque la picada llega igual, no falla nunca, ni en el Día del Trabajador. Entra ya en su Instagram, Baquiano Almacén, o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza aquí. Acá. ¿Y sabes qué también empieza aquí? ¿Qué? ¡El olvidar! ¡Sí! ¡Ladies and gentlemen! ¡Olvidaste! Sí, mi vida. Pero claro que sí. Es viernes, mi amor. Y como nosotras no mezclamos, sino que mezcla Walter hoy, nosotras bailamos y disfrutamos. Te invitamos también a hacer un poco lo mismo. Si te quedaste en casa, si no tuviste como fin de largo pa' irte para algún lado, es la oportunidad perfecta para relajarte un poquito en casa, escuchar música, prepararse un traguito. Qué lindo el clima. Está hermoso, 20 grados en Buenos Aires. Está para esto, para bailar con nosotras. Bienvenidos, amigos. Se resbaló un Walter. No, hay que ponerle su nombre de DJ, porque no es DJ Cachorro. No, hay que ponerle, Walter. Pensátelo. Esto es Bob Sinclair. Love Generation. Tengo para Play. Manda tu foto, cómo vives el Olvidafter, 1168-61-1043, que te ponemos en la pantalla, pues, y bailamos todos juntos. ¿Será que lo podemos hacer coordinadas? Es más gracioso ver a otra. Yo estuve ahí. ¿Cómo cansa lo olvidaste? Pero esa sensación que te deja de que lo diste todo está muy buena. Viste, mi amor, es hermoso. Y más si Marina, si tengo Marina para hacer coreo conmigo. Escuchame. Al mismo tiempo, es fantástico. Estamos en el Olvidafter. No envidiamos nada a la gente que está en este momento en Río de Janeiro. No me importa. Estamos en el mejor momento. Mira, donde sí, quiero, claro. Estoy donde quiero estar, querido. En el Olvidafter. You know what I'm talking about. Come on. Sí. Ay, qué lindo. Con Moroni, Choroni. Dale, que olvidé hacer de feria de Vale Doble. Claro, bebé. Bailar. Vale Doble, mi cielo. Como extrañaba los Olvidafter. Hace dos semanas no teníamos Olvidafter. ¿En serio? Qué lindo. Las quiero mucho, chicas. Olvidafter. Olvidafter. Olvidafter. Es verdad que hace dos semanas no tenía. Parece a Uruque la que habla. Es otra milipilia fónica. No. Hay que olvidarse de los amigos que te deben plata y se borran. No, pero eso no son no, amigos. No te olvides, cobrales. Claro, o sea, cobrales, mi vida. Y adiós amistad. Pero claro. Esto es Marshmallow haciendo Numb, mezcladito por Walter. Claro que sí. I feel like I'm the one. I wanna get numb, numb, numb, numb. Mira Iron Man como desfila. Ay. Es una loca. No, Marina. Pero bien, me gusta. Un puto lindo. Divino. Ay, chicas, míralo. Buenas noches. Llegué tarde, recién me despierto de la siesta y me entero que ahí olvidaste. Dale, es Anaís durmiendo. Ay, Dios. ¿Por qué? Seguí durmiendo de largo, pero bueno, voy a bailar un ratito ahora. Sí, mi amor, obvio. Aguante la siesta del feriado. I wanna get numb, numb, numb, numb. Dale, olvidaste. Bueno, me mudé hoy a la mañana. Después de 16 años de vivir en Banfield, no. Me mudé acá a Palermo. Así que bueno, disfrutando un poquito la música esta noche. Cansado, hiper cansado, pero disfrutando estas hermosas melodías de los Diaster. Qué abrazo, lindo, las quiero. Mi amor, felicidades por esa mudanza. Y aparte un gran cambio, que es pasar del conurbano a capital. Claro. Es un gran cambio, ¿eh? Que sea con felicidad, mi cielo. Felicidades. Chicas, díganme si estos no son temazos para bailar en pelotas, ¿eh? No me pueden decir que no. Pará un poquito, ¿eh? Que te estoy escuchando. Pero en casa, no hay nadie. Pero nosotras no nos vamos a desnudar porque estamos en televisión. No, pero él seguro vive con la familia, así que no se ponga en pelota. Yo sé quién es. Si vivís solo o sola y no pasa nada... Baila en pelota. Baila en tarlipe. No hay nada más lindo que bailar en tarlipe, es verdad. No sé si bailé en pelotas alguna vez. ¿Nunca bailaste en pelotas? No sé. Uso y recomiendo. Ay, no, Marina, ahora te pido. Sáquenle la imagen de la cabeza, Nadie. A mí sola no, Seguimos. Esto es más que va. ¿Qué temazo? El Olvidaster, primera vez que lo veo, me parece fantástico. Ah, ¿viste? Un poquito de música para terminar la semana, un poquito de buena onda. Ah, esta es Janis Joplin. Después va a venir seguro Makeba. Mercedes-Benz Remix. Tienes razón. ¿Puedo puedo Dale, trabajar. Dale, Walter, mandale mecha. Puedo trabajar de guitarra de Janis Joplin y vos haces eso. ¡Feliz día, chica! Gracias. Y a todo el equipo que hace este maravilloso programa. Sí, sí, claro que sí. Que nos alegra la vida todas las noches. ¡Te quiero, bebé! ¡Olvídate! ¡Diego, desnúdate! ¡Hey! ¡Sácate todo! ¡Este es actitud! Fin de semana largo, amigos. Lo disfrutas en Urbana Play. Vamos, olvidadito, vamos. ¿Cómo me sorprendí con este olvidado? ¿Viste? Pensé que no había. ¿No te lo viste venir? Del día, recién llego, me descorcho una birra y bailo con ustedes. ¡Qué vamos, lindo! ¡Qué chiste. Lindo! ¿Cómo no va a haber? ¿Por qué no habría? Porque hace dos semanas no hay. Pero hicimos las últimas dos semanas programa especial de Feria del Libro y también del lanzamiento de Boreal. Ah. Y volvimos, bebé, ¿cómo que no? Acá estamos, llegué yo para que vuelva, mirá. Sí. Yo me imagino la gente... Escuchá la que tiró. ¿Qué tiró? Janis Joplin. Claro. Escuchá la que tiró. Qué voz. Qué voz. Esa mina sí que vivió la vida. Sí, ¿no? Ella sí mándame tenía... Mándame la foto. Está muy audio, muy todo. Mándame la foto. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde debe ser Olvidapter? 1168611043. No entendía de qué hablabas. ¿Quién no bailó en pelotas? En el baño, lleno de vapor, frente al espejo y con el cepillo de sí, micrófono. Eso es verdad, eso sí. Sí, sí, sí, sí. Y en la ducha. ¡Ay, oh, qué lindo! Así que cuidado con el... Bueno, la rebaleta, ¿no? No, me imagino mucha gente que se está preparando para la salida de hoy, ¿no? Porque mañana sábado. Claro. Mucha gente en este momento que se está... Está en esa de bañarse para mí, ¿eh? Este preciso momento. Está en esta de salir en tarlipes y se está dando cuenta... Que lo puede bailar. De que lo puede hacer. Claro. Qué lindo, una ducha. ¿Están enamorados? De repente... Se sigue cayendo, Walter. ¡No! Viernes y feriado, qué cosa bonita. ¿Qué más querés, querido? Tenés 3 días de fin de tenés 3 días. Claro. De ¿Estás escuchando Ready to Go? En Urbana Play, en el Olvidafter. Un Olvidafter rockero, me está gustando, ¿eh? Sí, ¿viste cómo? Sí. Viernes de luna llena, iba a decir. Viernes de luna llena, vamos para la terraza a ver. ¿Qué está comiendo la gente? ¿Hoy es noche de pizza o de empanada? Quiero que nos cuenten. Mirá qué bonito está el vientito. Está divino. Ay, chicos, quedaron unos choris aquí en la parrilla. Quedaron dos choris. Quedaron dos choris en la parrilla. Hoy se hicieron choris al mediodía por el Día del Trabajador. Claro, quedaron ahí achicharrados. Conchale. La comida no se tira igual, ¿eh? Escuchame. Viernes de Olvidaster. Sí, en la terraza. En familia y Olvidaster con mis cachorras favoritas. Ah, saludos, chicas. Pizzas en familia, bien. Qué bien. Hermoso, mi amor. Buen provecho. A disfrutar. ¿Vieron que el inicio de esta hoy canción? Es noche de pizza. ¿Vieron que el inicio de esta canción es medio... es medio Montaner, ¿viste? Es como tan enamorados. Pues sí. Sí. ¿Sí? Tiene una cosita. I say goodbye, Walter. Dios mío. Ey, si estás en este territorio, Agustina Duque, es para bailar. Sí, amiga, o sea, no puedes estar acá parada. Ahí, parada, ¿qué hace? Ingresa a la pista. Bienvenida a la pista. Baile, Agustina Duque. Vamos, chica, que el viernes me levanta el espíritu, ustedes dos. Las quiero. Te quiero, bebé. Igual es gracioso porque nosotras escuchamos en los Auris, pero Agustina no. Saco el puente. Yo por el parlante igual. Un poquito por el parlante, escucha. Anaí no está entendiendo el juego. ¿Qué hago? Pero que pase por el puente. Ah, muy bien. Eso es limbo. Dale. Ay. Un poquito más abajo, entonces. Vamos a ponerlo ahí, así la gente ve. Pónchale. Muy bien. Ahora yo. Ahí viene. Esto es Fatboy Slim. Esto es Praise You. Like a shoe. ¡Epa! ¡Wepa! Temazo, ¿eh? Para cerrar la semana. Y siempre la sube este tema, por supuesto. Fatboy Slim. No te quepa ninguna duda. No. Me vine a la batería a hacer algo que no tengo ni la menor idea de cómo se hace. Hoy noche de panchitos. Ah, hey. Acá por la Patagonia Argentina. Okay. Soy de Cipolletti, de la provincia de Río Negro. No me la conté. Manejo un Uber, así que hoy es la primera vez que las veo. Ah. Porque siempre las escucho. Qué lindo. Sí, aguante, Urbana Play. Vamos. Besito, mi amor. Gracias por estar ahí. Se resuelve así la cena del viernes. O pizza o empanado, panchito, por ahora juega esa. Así como dije que Polly es DJ Cachorro, Walter es DJ Malevo. Porque le roba todos los juegos. Ah, ¿viste? DJ Malevo. Como nene. Nos vamos despidiendo a poquito. Sí. Ay, amigos, gracias por estar ahí del otro lado en este viernes feriado. Acuérdense que en un ratito se quedan con Pablo Echeverría haciendo Urbana Play Live, edición nacional. Le quiero mandar un beso inmenso a todos nuestros compañeros que vinieron a trabajar hoy, el Día del Trabajador. Los quiero mucho. En el control central está el Tano, Switcher Master Fede Totem. En la dirección, Fernando Pereira. En el graf, Emma Soto. En la robótica, Mágico Mareja. Y en la producción, Flor La Pantera Cambre. Y nuestro gran equipo, Male Noel, Walter Rojas en la operación, sí. Agus Duque. Los queremos muchísimo. Y Emi Guarino en la técnica, que anda por ahí. Sí. Tu mejor amiga de la noche, Marina Moroni. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes, amigos, hicimos juntos este Olvídate de Todo de feriado. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Feliz fin de semana y hasta el lunes. ¡Feliz Día del Trabajador! UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Turismo City. Paga menos por viajar. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En Urbana Play, el fin de semana empieza con música nacional en vivo. Citroën presenta Urbana Play Live. Reviví los mejores shows del rock y del pop argentino. Más música en vivo, más música en estado real. Urbana Play Live. Edición Nacional. Viernes de 22 a 0. Te guía Pauli Echeverría. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. De tus mejores momentos. Nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Urbana Play Live, edición nacional. Por acá, Pauli Echeverría. Un viernes más juntos, compartiendo lo mejor de nuestra música argentina. Tenemos 2 horas por delante, que como me gusta decir siempre, se nos viene un viaje en el cual estaremos escuchando diferentes tipos de canciones de diferentes épocas, de diferentes géneros, de diferentes artistas también. Y lo lindo de la música es que nos lleva a pasear y a musicalizar esta noche de viernes para cerrar la semana y dar comienzo al fin de semana. Y la mejor parte, o por lo menos para mí, es que todas las canciones que escuchamos en esta noche son todas versiones en vivo, lo cual me parece fantástico. Porque de alguna forma nos vamos a ir de viaje a un momento exacto donde sonó esa canción. Hoy comenzamos con un temazo. Te voy a llevar de viaje al año 2007. La gira Me Verás Volver. Por fin. Creo que no hace falta aclararte mucho más. Subí el volumen y disfruta conmigo de esta canción, Juegos de Seducción, de Soda Stereo. Una eternidad, este instante. ¿Saben qué acorde es este?